cada vez que tenemos que iniciar el programa encontramos un motivo de queja. Y la verdad que uno se cansa de tener que quejarse todo el tiempo de una administración como la que lleva a cabo Cambiemos, donde no hay un solo episodio que merezca la ponderación, el aplauso o por lo menos el respeto para ver qué puede pasar sobre una determinada medida. Si le faltaba algo a Macri y el equipo de Cambiemos era pelearse con las Fuerzas Armadas. Ya se peleó con la Iglesia, se peleó con el Movimiento Obrero. Bueno, le faltaba entonces un cuestionamiento de las Fuerzas Armadas que le hicieron saber al ministro de Defensa que no estaban dispuestos a hacer el desfile porque los habían engañado, les habían ofrecido que le iban a actualizar los haberes y le dieron un aumento del 8% inferior incluso a las fuerzas de seguridad. Cuando se produjo esto, inmediatamente el presidente lo llama al ministro de Defensa y le dice, ¿qué hiciste? Bueno, no, lo que pasa es que los recortes, que el presupuesto, e inmediatamente le anuncian ayer a los mandos superiores que el aumento va a ser del 15%. Pero además le hablaron de cifras en negro para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas. De manera que mientras algún diputado radical está intentando presentar que se le saque la financiación del Estado a los obispos, a los curas, a los sacerdotes, mientras un ministro de Defensa le quiere pagar el 8% y no hace un solo movimiento para reequipar las Fuerzas Armadas, mientras estas cosas nos pasan en el país, los más cómodos del pensamiento reflexivo oficialista dicen, no hay ningún conflicto en vista, no gastemos en reequipar a las Fuerzas Armadas y sí hagámoslo con las fuerzas de seguridad, gendarmería, prefectura, policía, porque las vamos a precisar si hay un desborde social. Bueno, es muy probable que también se nieguen las Fuerzas Armadas a ir a hacer un trabajo de frontera si no se resuelven algunos problemas coyunturales muy duros, porque hay una gran desconformidad con el ministro Awad, que lo pusieron allí porque como en la repartija a los radicales había que darle ese ministerio porque se había ido otro ministro de esa tendencia, lo premiaron después que en comunicaciones Awad dijo y le dio un guiño para perdonarle una millonaria cifra a la familia Macri de la deuda del correo cuando era ministro de esa cartera. Estamos entonces en que la fecha patria no va a haber parada militar. Y el presidente, que ya sabe que ni siquiera pueden salir a tocar timbres como hacían antiguamente en Cambiemos por la repulsa social que tienen, va a festejar el 9 de julio, probablemente con algún chocolate en la Casa de Gobierno. Y es real que una parada militar tiene gastos y es real también que no hay mucho para mostrar porque lo que mostramos en los desfiles es a veces lamentable. Y en los últimos desfiles se hizo un acuerdo con bandas de otros países para disfrazar la carencia de armamentos que la Argentina no tiene. Y a partir de allí entonces, con la presencia de otras bandas y nuestras propias bandas, se hacía una parada militar disfrazada y después los veteranos de Malvinas, que fueron muy aplaudidos. Pero le tuvieron miedo también a que la sociedad saliera a la calle para aplaudir a las Fuerzas Armadas y que se pusieran a gritar en contra del gobierno. Y entonces no tuvieron mejor decisión que anular los festejos del Día de la Independencia, quizá porque no creen en la independencia nacional, a lo mejor porque ellos están convencidos que ya cumplieron, ¿se acuerda que les dije el 4? Recuérdenle que la fecha nuestra es el lunes, a los que fueron a la embajada, a lo mejor ya cumplieron, fueron a la embajada norteamericana a festejar el Día de la Independencia de aquel país, porque muchos en este gobierno piensan en inglés, y la verdad es que uno le da mucha bronca y se siente impotente tener que empezar todas las mañanas con este tipo de noticias. Que no tengamos nada que pueda apreciar el oyente que apacigüe la tristeza, la angustia, la bronca, y que le podamos dar un mensaje diferente. Que le podamos decir, miren, hicieron tal cosa que está bien hecha, qué bueno que es esto. Todo lo que aparece está sujeto a un reproche necesario, imprescindible de este periodista, porque si no, no se sentiría bien con él mismo y no le estaría diciendo a ustedes lo que les digo, y estaríamos cometiendo el grueso error de ser falsos. Y la verdad es que pareciera que quieren hacer todo lo necesario para irse. Pareciera que se quieren equivocar adrede como para salir de este compromiso en que metieron a todo el pueblo argentino, porque no saben cómo resolver los temas acuciantes del desastre económico que han hecho con la timba financiera y con los gerentes de empresas que pusieron a administrar la cosa pública. Y entonces, la situación es al revés. Están queriendo buscar la excusa a ver quién los echa. Y la madurez de muchos dirigentes hace que digan, no, ayudémoslo a que lleguen al 10 de diciembre, porque tiene que ser el pueblo argentino el que cambie a los que están con su voto ciudadano. Y otros le dicen, sí, pero mientras tanto queda un tendal de gente pobre, de gente que no come, de gente que está pasándola muy mal. Y entonces inmediatamente el razonamiento dice, sí, pero lo otro peor sería crear una situación inmanejable para todos. Y la verdad, las dos partes tienen razón. Y cuando las dos partes tienen razón, nos damos cuenta que lo que ha hecho el gobierno de Cambiemos es instalarla sin razón a nivel nacional para que cualquier cosa de las que se esté planteando le dé la razón al otro. El Frente Renovador ayer dejó trascender algunas medidas, algunas propuestas, para hacer con cierto carácter de urgente en economía, que seguramente no le van a prestar ninguna importancia ni al apunte. Y entonces van a agitar otras cosas y tratarán de entretenernos en algunas situaciones más. Pero como el grupo de los 20 va a sesionar en Buenos Aires en el mes de noviembre, el mundo a nivel internacional va a sostener todo esto hasta diciembre con toda certeza. El problema es que no le encuentran la forma ni siquiera de llegar a fin de año, a pesar de que se metieron de cabeza en el Fondo Monetario Internacional y ya rifaron parte de los dólares que llegó del primer préstamo. Y hoy es un día clave en la lucha y en la guerra entre Estados Unidos y China, porque los norteamericanos dicen que le van a poner tasas a los productos chinos, de acuerdo al proteccionismo del loco Trump, por algo así como 34 mil millones de dólares, lo que va a tener alguna réplica de los chinos, que además son tenedores de la deuda externa norteamericana. O sea, se inicia hoy una de las luchas comerciales más fuertes de los últimos tiempos entre el proteccionismo de Trump y el expansionismo chino. Y nosotros en el medio. Y nosotros teniendo un presidente que dijo ayer, antes de ayer, que hay cosas de afuera que no se pueden manejar. Bueno, preparémonos para este sacudón y preparémonos también para la ineficiencia administrativa de la geocracia que nos lleva a todos al borde de la infelicidad. Es decir, nos peleamos con la iglesia, con los trabajadores y con las Fuerzas Armadas. Eso sí, no nos peleamos con el mundo de la timba, donde nos permiten decir a cada rato que el mundo apoya esta política y que el mundo aplaude la posición tomada por el gobierno de Cambiemos. ¿Qué mundo? el mundo de la timba financiera, el mundo que se hace multimillonario con los intereses que paga la Argentina, el país que más devaluó su moneda en este año en todo el planeta Tierra. Estamos en un tiempo de absoluta necesidad de pensamiento con la cabeza fría. Pero como todos los días apagan el incendio con nafta, todos los días la sociedad espera que o se queme todo de una vez o los bomberos lleguen a tiempo para apagar el incendio. Pero saben que estamos en el incendio y que la caja de fósforo la tienen ellos y todos los días encienden uno y lo tiran a la nafta. De manera que es muy difícil empezar de manera distinta este programa y yo le pido disculpas por tener todas las mañanas a esta hora que amargar a una sociedad que por suerte es numerosa, que nos escucha, pero créamelo, me cuesta mucho no hacerlo ante un gobierno que ya no le importa ni siquiera el día de la independencia nacional. Te vencís ayer y hoy. Aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Es la hora 6:14 minutos, 9 grados 3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Hoy es el aniversario de la fundación en 1573 de Córdoba, cuando el gobernador de Tucumán, Jerónimo Luis Cabrera, funda la ciudad de Córdoba de la Nueva Andalucía, que es lo que después le da origen a la provincia de Córdoba. Y a propósito, un ciudadano de la provincia de Córdoba hizo una presentación de acuerdo a los últimos censos. Se debería haber actualizado la cantidad de diputados que deben representar a cada provincia, porque aumenta la cantidad de habitantes y los diputados son representativos de la cantidad de la población que tiene cada provincia. En la Cámara Electoral le dieron la razón y entonces ahora ordenan que se aplique, de acuerdo al último censo, la actualización. Por lo tanto, va a haber que adecuarse porque va a haber más diputados nacionales a partir de esta norma que dictó la Cámara Electoral. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 6 de la mañana, 15 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel? Buen día. Bueno, preocupado, ¿no? Porque la verdad que ya es el colmo de los colmos esto, ¿no? Sí, todos los días tenemos una novedad. Es increíble, pero estos muchachos, como decía un viejo refrán, hacen pis fuera del tarro, ¿no? Constantemente. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. No es difícil, ¿no? Porque cuando tenés que empezar así, vos sabés que del otro lado te están escuchando y estás amargándole la vida a los que recién se despiertan. Pero esas cosas de todos los días, ¿no? Pero es la realidad, ¿no? No queda otra. Lamentablemente, la gente lo sabe porque lo vive, lo sufre a diario. Sí. Entonces, tenemos marchas todos los días hay protestas, y la cosa no va apaciguándose, sino que va increciendo. Sí, además, en vez de tirar agua, tiran nafta al fuego a estos muchachos. Se le ha quitado a la sociedad el derecho a la felicidad, ¿no? Sí. Es decir, la gente vive angustiada, amargada, con problemas, tristes, todos miran para abajo en la calle. Vos fijate cómo camina la gente por la calle. Sí, o van metidos dentro del celular para evadirse, sí, escuchando música, sí, o mirando, sí, no sé, las redes, sí, sociales. Sí, sí. La cosa es evadirse de la realidad. Sí, evadirse, efectivamente. Bueno, vamos a meternos en la realidad del Mundial. Hoy hay dos partidos importantes, Enrique. Así es, comienza a las 11 con arbitraje de el argentino Néstor Pitana en Nizhny Novgorod. Uruguay frente a Francia, el equipo uruguayo, Balistadas Muslera, Cáceres, Josema Jiménez, Godín y Laxal, Najitán Nández, el jugador de Boca, Vecino Bentancur y Lucas Torreira, la duda que aún mantiene Oscar Washington Tavares, Edinson Cavani o Cristian Estuani, seguramente va a jugar Cristian Estuani, y Luis Suárez serán los 11 del conjunto uruguayo. Por Francia lo harán Loris, Pabdar, Untiti, Varane y Lucas Hernández, Kanté, Pogba, Tolisso y Griezmann, Mbappé y Giroud, el técnico Didier Deschamps. Por otra parte, a las 15, también hora de nuestro país, en el Kazan Arena, con arbitraje del serbio Miroslav Masic, van a jugar Brasil frente a Bélgica. El equipo brasileño con Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda y Marcelo, Fernandinho, que reemplaza a Casemiro, Paulinho, William y Felipe Coutinho, Neymar y Gabriel Jesús, el técnico Tite. Por el equipo belga, Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen y Witsel, De Bruyne, Meunier, Fellaini y Eden Hazard, la figura del equipo belga, Romeo, Lukaku y Chadli, los 11 del equipo belga que dirige el español Roberto Martínez, que por otra parte suena para hacerse cargo de la selección española próximamente. Estos son los dos partidos de los cuales salen los dos primeros semifinalistas del Mundial de Rusia 2018. Yo hoy soy charrúa. Ah, yo también. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Los teléfonos están abiertos, puede llamar ahora. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Me escucha bien? ¿Quién es? Sí, José Lanús. Yo quería hablar del comercio limitado que tenemos ahora para ejercer, porque hubo un acuerdo. Perdón un segundito. A ver, fíjate el híbrido ese, porque tiene mucho zumbido el híbrido donde está hablando el señor. Sí, a ver, siga. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Llame de vuelta, por favor, porque estamos viendo qué pasa. Sí, ¿quién es? Hola. ¿Quién es? Alberto de Morón, buen día. Mire, cuando se hace una casa y se hacen los cimientos mal hechos, después está toda la casa, cada ladrillo que pone, en peligro que se caiga todo. Cuanto más van subiendo, más peligro de derrumbe va a haber. Este gobierno partió de la base de que no estaba bien informado de la política internacional y de lo que iba a pasar en el mundo. Se prepararon para un gobierno con Hillary y le resultó un Trump. Pero ellos son tan ignorantes que no sabían que eso, que Hillary no iba a ganar y que iba a ganar Trump. ¿Cómo pudieron hacer eso? Y todo lo que toda esa preparación que hicieron política es sigue estando basada, bueno, en esa política equivocada. Está bien, gracias. No, las líneas esas tienen mucho ruido. Espera, saca las líneas de esas porque si no estamos estropeando la transmisión otra vez. A ver, fíjate bien el híbrido, fíjate, porque si andan mal las líneas de entrada, entonces no podemos poner a nadie al aire. Diego, por favor. Bueno, lo dijiste vos al comienzo del programa. Hoy cumple años la ciudad de Córdoba. El 6 de julio de 1573 se fundó la ciudad mediterránea. Jerónimo Luis de Cabrera fundó la ciudad de Córdoba de la Nueva Andalucía, así se llamaba. La historia dice que Jerónimo Luis Cabrera sirvió al ejército real hasta 1571, cuando fue nombrado gobernador del Tucumán. El virrey Francisco de Toledo le mandó poblar y fundar el Valle de Salta en la parte y lugar que le pareciera mejor convenir un pueblo de españoles, para que de estos reinos del Perú se pudiese entrar a esas provincias y en el riesgo y el peligro, y de hasta aquí y de estar a salir de en estos reinos a contratar y mercadear. Cuando Cabrera partió de Potosí en julio de 1572, tuvo que optar entre seguir las directivas del virrey o acatar la voluntad de Francisco de Aguirre, gobernador del Tucumán y fundador de Santiago del Estero, quien lo instaba a seguir camino y avanzar más arriba. Por lo tanto, aún se desconoce el porqué de esta decisión. La expedición de más de un centenar de hombres pisa suelo cordobés el 24 de junio de 1573. El territorio original estaba habitado por los comechingones, que vivían en comunidades denominadas Ailius. Encontrando un río en el que Cabrera llamó San Juan, hoy el río Suquía, y el 24 de junio de ese día y de dicho santo, Córdoba fue fundada el 6 de julio de este mismo año con el nombre de Córdoba de la Nueva Andalucía, y posiblemente en homenaje a los ancestros de su esposa, oriundos de esa homónima ciudad española. La fundación se realizó en la margen izquierda del río, un paraje llamado Quisquisacate, llamado así por los indios que le daban el nombre a la confluencia de dos ríos en los que hoy son las barrancas del barrio Yapeyú, al noroeste de la actual área central. Cabrera, en el mismo acto, labró el acta fundacional con el escribano Francisco de Torres y determinó el escudo de armas de la ciudad. Buscaba dos objetivos. Uno de ellos era disponer una salida al Mar del Norte, es decir, al Océano Atlántico, ya que se creyó él mismo que la laguna de Mar Chiquita era una bahía de este océano, y también intentó fundar una ciudad a orillas del río Paraná. El segundo de los objetivos era la fabulosa ciudad de los Césares. Aunque el origen del nombre de Córdoba no está del todo claro, podría provenir de Carduba, contracción de Caljubá, la ciudad de Juba. Aquel asentamiento, hoy ciudad española, podría haber sido bautizado por el general cartaginés Amílcar Barca en honor de un general númida llamado Juba, que combatió y murió en una batalla en la región alrededor del año 230 a.C. Muy feliz aniversario, querida ciudad de Córdoba. Y el trío San Javier les canta a esta bella ciudad una canción muy romántica que ellos convirtieron en un éxito: Córdoba sin ti. Hoy he vuelto solo, he qué distinta la ciudad sin ti. Anduve en los lugares que de tu mano caminando conocí, y me quedé tan solo con los recuerdos de aquel tiempo tan feliz. Aún están escritas las iniciales en el árbol del amor, aquellas que escribimos enamorados una tarde. 6 de la mañana, 27 minutos, 9 grados 3 la temperatura en la ciudad. Como dos niños que querían solo amor. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Derrensis, Hugo de la Boca. Una reflexión. Esta señora Carrió, el otro día, el mozo la desmintió que no tomó un café, tomó un gin tonic. ¿Qué hubiesen dicho de la expresidenta si hubiese ella consumido un gin tonic por ahí? Lo hubiesen tratado de alcohólica en cualquier lado. Pero yo creo que una persona que toma gin tonic, evidentemente algo de alcohol consume. Porque, bueno, vas a un bar y tomas un gin tonic porque se te ocurrió tomar un gin tonic. Entonces, la reflexión es, con razón, la cantidad de pavadas que dice. O bien, toma algún remedio que le hace mal, o evidentemente a veces debe de consumir algo más de alcohol de lo necesario. Bueno, lo saludo. Buen día. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 628, 9 grados 3 la temperatura. Los teléfonos están abiertos. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Quién es? Ah, buen día, señor Renzi. Mire, no sé si puede ser que ¿quiere tome... que habla? Hola, sí, habla Cacho de acá de Mármol. Escúcheme. Nosotros tenemos una manera, el pueblo tiene una manera de defenderse de esta lacra. Es muy sencillo, hay que hacer una desobediencia civil, porque si ellos tienen autoridad para hacer todas las porquerías que hacen, el pueblo, si fuera un poco oculto y menos hipócrita, podría dejar de comprar todo lo importado, dejar de pagar impuestos, porque no hay que llegar a nada que sea... como lo que ya pasó en el 2001, porque los muertos siempre los pone el pueblo. Entonces creo que es una manera de dejarse joder, no comprar nada importado, así sea comida, y comprar todo lo que sea lo nuestro. ¿No le parece? Lo saludo. Gracias. ¿Quién es? Sí, José de Lanús, ¿me escucha? ¿Quién es? Sí, quería hablar de la ley 24.184, firmada en el año 90. Habla José de Lanús, del año 90, para... Bueno, me parece, perdón, me parece que es la línea suya, a ver, porque tiene mucho zumbido sobre el teléfono. No, no creo. A ver. No creo que sea mi línea. ¿No es su línea? No, no, no. Pero si podemos seguir hablando por cortito, para cerrar el concepto. A ver, hola. Hola, hola. Yo no tengo retorno ahora. Bueno, pero ahora cuando no tiene retorno... Ahora sí, ahora lo escucho, ahora lo escucho, sí. Bueno, hable. Bueno, perfecto. La ley 24.184, que regula en el año 90 firmado el comercio con Inglaterra, bueno, ahí fue una especie de acuerdo de Versalles donde la Armada Argentina está limitada en las compras que tiene que puede hacer. Estamos supeditados a todas las decisiones inglesas. Hola, ¿me escucha? Hola, hola. Sí, lo estoy escuchando. Sí. Ah, perfecto. En relación a esto, en aquellos años la prensa se cayó la boca porque era muy sensible el pueblo argentino como para enterarse de la verdad. Entonces la prensa en complicidad no comunicó al pueblo. Hoy por hoy yo me estoy enterando que la idea brillante del secretario de Comercio Interior y Exterior del municipio de Lanús, el señor Balín, ahora está en Londres para aceitar los mecanismos de comercialización. Yo me pregunto si es el único país con el cual podemos salir del pozo, Inglaterra, porque me parece que el mundo es grande y podemos hacer muchas cosas, pero bueno, evidentemente está todo muy podrido. Tenemos acá una base militar china, y lo que produjo el comercio chino a países como Alemania o como Japón, que se caracterizaban por una calidad insuperable con que los chinos no iban a competir, bueno, igualmente los chinos arrasaron con esos países a nivel comercial. Bueno. Entonces no tenemos poder, no tenemos, estamos muy mal y tenemos que hablar con la verdad, porque si seguimos callando por intereses y por intereses de la prensa o lo que fuera, el pueblo tiene que saber lo que pasa para empezar a tener el patriotismo que nos falta y, como dijo el señor anterior, comprar nacional de una vez por todas. Lo saludo. Gracias, un abrazo. Miguel. Señor. Me manda un mensaje a través de internet un amigo y oyente, Guillermo, que es del barrio de San Telmo, y me dice: te están interfiriendo los llamados telefónicos, acá en San Telmo no se oye nada. 6 de la mañana, 33 minutos. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. El Papa Francisco ha tomado una determinación que por primera vez un laico se va a hacer cargo de lo que vendría a ser un ministerio dentro de cómo está distribuida la Curia Romana, y que tiene con esto, que ahora ha incluido el Papa, digamos, 10 ministros y un jefe de gabinete. Si ustedes me permiten compararlo a la política, el jefe de gabinete es el secretario del Vaticano, el secretario de Estado del Vaticano, Parolin, y después les voy a decir de qué se trata. Y esto arranca porque tiene todo una historia, como todas las cosas que ocurren dentro de la Iglesia. Arranca con una división que se hizo hace ya bastante tiempo y que se organizó para que de esta manera estén los departamentos, o sea, los compartimentos en que se divide la actividad dentro del Vaticano, y se transformaron en algo que para nosotros puede ser desconocido, pero que es habitual en la Curia Romana, que son, a partir del Papa Sixto V, los dicasterios. Es decir, ¿cómo se hace? Bueno, ¿qué es un dicasterio? ¿Cómo están divididos en estos departamentos? Bueno, el departamento o organismo de la Curia Romana tiene uno que es de la doctrina de la fe, otro que es la congregación para las iglesias orientales, otro que es el que nuclea a el culto divino y además a toda la parte que hace a la conmemoración de la parte divina y eclesiástica. El otro, en que está dividido departamento, dicasterio, como usted quiera llamarlo, es el Consejo de los Santos, o sea, que se dedica a la parte de los casos de los santos de la Iglesia. Hay otro, que es la consagración para los obispos, la congregación para la evangelización de los pueblos, el congreso para el clero, la congregación para el clero, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada o para las Sociedades de Vida Apostólica, el Consejo para el Clero, y ahora se aparece el nuevo, que es el Congreso, para darle un nombre más, que se entienda más, es una división más, para la comunicación. Es decir, el Papa ha puesto por primera vez un laico, todos los demás cargos son ocupados por jerarquía de la Iglesia, entre los ministros, digamos, o sea, que hay 10 ministerios, bueno, el 10º ministerio, el de las comunicaciones, y aparece este ministerio de las comunicaciones en un momento donde el mundo justamente ha variado absolutamente su forma de vivir por el hecho de las comunicaciones, o sea que actualiza, pone a giorno a la Iglesia el Papa Francisco con esta determinación. Y por primera vez entonces va a haber un prefecto en un dicasterio que no es religioso, sino que es un laico, un civil. Y ahora viene la persona elegida. Es Paolo Ruffini, un periodista de 62 años, que nació en Palermo, que tiene una actividad profesional ya desde hace bastante tiempo, de 1979, que nació en Palermo en 1958, y que ha trabajado en un periódico de Nápoles, ha trabajado en el Messaggero de Roma, en la radio y televisión italiana, en la RAI, y que ahora estaba a cargo del canal de TV 2000, que es el canal del de la parte romana que más atención le ha llevado el Papa, que era la parte episcopal, de la Conferencia Episcopal Italiana. Este hombre era el director de la TV 2000, y ahora lo pone al frente de las comunicaciones a nivel mundial, porque ahora es uno más de los consejeros del Papa y no es religioso. Y es interesante ver que este hombre, que ha trabajado en el Mattino de Nápoles, en el Messaggero de Roma, en la RAI, como le dije, en la televisión y demás, está casado hace ya un tiempo, y llama la atención el apellido de la esposa, porque la esposa se llama de apellido Argenti, ¿no? Cosa que llama la atención. Y desde 1986 está casado con esta mujer de apellido Argenti, ¿no? El Papa argentino ha elegido a un periodista que está casado con Argenti y que va a ser el responsable del manejo de toda la prensa del Vaticano, y además, sobre todo, la parte de los últimos pasos de la tecnología que se ha dado. Me parece un texto no menor, porque el Papa está produciendo varias revoluciones dentro de la Iglesia, y el hecho de que uno de los ministros no sea religioso, sea un laico, es toda una novedad. Por primera vez ocurre en la historia del Vaticano, desde que se le ocurriera a Sixto V, el 22 de enero de 1588, dividir en departamentos, tomando de los griegos la idea, para que tuvieran en ese momento, digamos, cada uno de los obispos tuviese una forma de manejarse, lo dividió en la cantidad de los obispos que tenían por ese entonces, que eran 15, y entonces armó 15 dicasterios, a cada uno le dio una responsabilidad, y esto ya viene de 1588, y hoy se puede decir que son los dicasterios los asesores del Papa, una especie de ministerio donde tiene un secretario de Estado, en este caso el cardenal Parolin, y después cada uno de ellos cumple una función en específica dentro del movimiento de la Curia Romana. Así que por primera vez en la historia de la Iglesia va a haber un ministro, digamos, asesor del Papa en comunicaciones, que es un periodista de 62 años italiano, que no es religioso. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Enrique. Bien, entonces tenemos que Boca finalmente ya tiene a Mauro Zárate, ya lo habíamos dicho, ya está Carlos Izquierdo y finalmente Gustavo Gómez, el zaguero central que supo dirigir Guillermo Barros Esqueloto en Lanús, no va a ser jugador de Boca finalmente, porque más allá que estaba de acuerdo en la cifra del pase, su actual club, el Milan de Italia, y Boca, ya estaban todos de acuerdo, el jugador pretende cobrar en dólares, y entonces, como el contrato es muy oneroso para Boca, desiste de contratar al defensor paraguayo para la próxima temporada. Y a propósito de Zárate, vivió un muy mal momento ayer, cuando estaba haciendo declaraciones periodísticas después de haber realizado la revisión médica para luego firmar el contrato con la entidad CNIC, ya que un par de hinchas de Vélez se acercaron cuando estaba dando notas a los periodistas y no lo trataron muy bien. Tuvo que irse rápidamente del lugar Mauro Zárate, que vivió un muy mal momento después de hacer la revisión médica en el nosocomio donde se presentó para hacer la misma, y rápidamente partió del lugar después de haber sido agredido verbalmente por dos hinchas de Vélez. Mañana Boca parte a hacer la parte más importante de la pretemporada a Sarasota en los Estados Unidos. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Para no quedar mal con su amigo inglés, Joseph Lewis, se le han hecho nuevas concesiones en Río Negro. Se le han entregado a los ingleses de Lewis que no va a pagar ingresos brutos. Mientras tanto, las pymes y los agricultores argentinos y los productores y demás tienen que pagar. Al inglés lo eximieron de pagar ingresos brutos, vaya uno a saber por qué. Durante el gobierno de anterior se había establecido un límite para adquirir tierras al extranjero. Por la ausencia de un verdadero censo de tierras que están en manos sin capitales foráneos, aún no se ha llegado a saber cuál es ese límite, y el inglés sigue comprando tierras y se sigue quedando con tierras argentinas. Bueno, en la zona de Lewis, que hay un latifundio de unas 40.000 hectáreas aproximadamente, poseen 13.000 hectáreas en Lago Escondido, donde más de una vez nos hemos ocupado. Allí pretende construir un aeropuerto de similitudes de características parecidas a la de Puerto Lobos, y circula con insistencia la información que asegura que Lewis tendría acordado ya un segundo aeropuerto, pero cuya propiedad ejerce a través de una empresa que actúa como pantalla, y que sería testaferro del inglés, que va controlando prácticamente el espacio aéreo. Tiene un aeropuerto más grande que el de la ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que estamos parados frente a una excepción impositiva que se le hace para no pagar impuestos, ingresos brutos, a este señor, el inglés Lewis. Ayer, en la Cámara de Diputados, se iba a presentar la aprobación de los cónsules argentinos, y dentro de la aprobación de los cónsules argentinos también la autorización para argentinos que son cónsules de países extranjeros. Entre ellos, el Nick Caputo, el amigo íntimo del presidente, que como ustedes recordarán, se lo dije ya hace mucho tiempo, lo iban a nombrar cónsul en nuestro país de otro país. Es decir, un argentino, íntimo amigo del presidente de la nación, representante de otro país. ¿Para qué? Para tener un negocio de aeropuertos, que incluso complicaron un poco la vida de Urrequian, que tiene, como ustedes saben, concesiones en varios lugares del mundo. Y lo cierto es que ya tenían programado entonces que en la sesión se aprobara los cónsulos que se habían propuesto. Se aprobaron todos y cuando llegó el momento de votar al amigo del presidente para que sea cónsul de un país extranjero en la Argentina, se levantaron de a uno, los diputados se fueron, dejaron sin cuero la sesión, no pudo ser tratado y el amigo del presidente por ahora no es cónsul extranjero. ¿De qué estamos hablando? A ver, hagan memoria porque se lo conté hace mucho tiempo. Cuando le dijimos que Nicky Caputo iba a ser cónsul honorario de Singapur, ¿ustedes se acuerdan de eso? Y que atrás se escondía un gran negocio porque allí estaba metido que Singapur aparentemente tiene el mejor aeropuerto del mundo y atrás venía el negocio de los aeropuertos. Bueno, lo cierto es que Caputo sigue siendo ciudadano argentino y no es el cónsul de Singapur porque no se lo aprobó diputados, que lo dejó sin quórum cuando Cambiemos quería tratar que el amigo del presidente fuera representante de un país extranjero. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En el año 2012, Estados Unidos quiso hacer una base en el sur argentino y hubo un pequeño escándalo. Y ahora, aparentemente retoman la idea y le han informado al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, que pretenden realizar esa base, que es similar a una que tienen en Resistencia, que fue autorizada por el entonces gobernador, ahora intendente, Jorge Capitanich, y que en Neuquén tiene el aval del exgobernador Jorge Zapag. Bueno, se trata de una base que Estados Unidos quiere poner en la provincia de Neuquén. ¿Por qué quiere ponerla allí? Porque como una concesión a los chinos, ellos no quieren ser menos y quieren tener también su base. Una comitiva con funcionarios de la embajada norteamericana visitó un área específica en la meseta neuquina donde quieren levantar el complejo. El costo total sería aproximadamente de $2 millones, financiado por el Comando Sur, a través de la embajada de Estados Unidos en Argentina. En Neuquén, la población, cuando se enteró de esto, reaccionó, y ya hay una base de la OTAN en las Islas Malvinas, donde están los ingleses, han instalado una base militar china en Neuquén, la CIA y la DEA se van a instalar en la triple frontera, en Salta, con la excusa del narcotráfico también van a andar. No debemos ser solamente muy inteligente para darnos cuenta de que a medida de que nosotros pasemos público y notorio, y además lo saben ellos, de que no tenemos fuerzas armadas, se avanza en la entrega del territorio a bases extranjeras. La Argentina está a merced de los acreedores. Estas bases serán las encargadas en un futuro de cobrar la deuda que no podamos pagar. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Sí, Carbone. Hoy cumple 81 años Radio Nacional. LRA Radio Nacional inició sus transmisiones el 6 de julio de 1937. Es una cadena de radio que pertenece a la empresa estatal Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, y está compuesta por 50 emisoras que se distribuyen por todo el territorio de la Argentina, siendo la cabecera LRA1 Radio Nacional Buenos Aires. Los programas de radio se centran en noticias nacionales, la cultura y la historia, entre otras cosas. La emisión de música incluye todo tipo de canciones argentinas, principalmente folclore, tango y también rock nacional. Aparte de los principales programas de noticias y espectáculos culturales, LRA también transmite los partidos de fútbol nacionales y la participación de otros atletas argentinos en eventos como los Juegos Olímpicos o la Copa Mundial de la FIFA. Hoy Radio Nacional, la emisora oficial argentina, cumple 81 años de vida. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 6 de la mañana, 52 minutos, 9 grados 3 la temperatura. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién está? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, mire, mientras escuchaba el editorial, me vino a la memoria una situación, ¿no? En la puerta de mi casa, en la vereda, había un cuadradito de tierra. Un empleado que trabaja en una pyme al lado de casa plantó un gajo de duraznos, de una planta de duraznos. 3 años después, hasta separaban autos para sacar fotos en momentos que florecía la planta. No hay algo tan hermoso como el florecimiento de la planta de durazno. Aquel verano, hace unos años también, que hizo 42, 43 grados, una vecina, por ignorancia, a las 3 de la tarde le tiró agua a la planta. La planta le salió como una especie de humo y se secó. En ese cuadradito de tierra nunca, nunca más creció una planta, Miguel. ¿Sabe por qué no quiero agregar nada a lo que estoy diciendo? Porque me siento tan dolido, tan culpable, tan indignado, que si agrego algo, soy un desestabilizador antidemocrático. Miguel, que tengan un muy buen fin de semana usted y todos los oyentes. Gracias y un abrazo. ¿Qué va a hacer el lunes? ¡Ah! ¡Qué pregunta, Miguel! Yo me reúno siempre con gente... Bueno, porque va a haber una marcha con una larga bandera de gente que va a ir a protestar. Gracias, Miguel. Ya sabe dónde voy, ya tiene la respuesta, no sabía. Gracias. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Carbone, ¿tenés algo de música? Casi vamos a escuchar algo, porque hoy es el aniversario de don José Osvaldo Sosa Cordero, que nació en Concepción, cabecera del departamento Yaguareté Corá, en la provincia de Corrientes. Músico, compositor, escritor, periodista, dramaturgo y dibujante, que se radicó con su familia de niño en Buenos Aires. Fue una personalidad multifacética y está considerado una de las máximas expresiones culturales de la provincia de Corrientes y uno de los grandes precursores de la música folclórica, en especial de la música del litoral, aunque también compuso tangos, candombes y milongas. Escribió el libro Romancero Guaraní, donde se encuentra su conocido poema Corrientes tiene payé, e integró el directorio de Saraí. Y tal vez su canción más reconocida es esta que nos va a cantar Ramona Galarza, Anaí. Para ti, Anaís, recuerda. ¿Recuerdan acaso tu inmensa bravura, reina guaraní? Adelantamos noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El gobierno nacional, por el malestar existente en las Fuerzas Armadas, decidió levantar el desfile militar del día lunes. No habrá parada cívico-militar porque iban también los veteranos de Malvinas y ningún reservista desfilará por la Avenida Libertador como estaba previsto. 6 de julio, cielo parcialmente nublado, tiempo desmejorando con vientos moderados del sector este. Temperatura máxima para la jornada de hoy, 14 grados, la actual 9.4. El Frente Renovador dejó trascender algunas medidas de un memorándum supuestamente interno que le mandaron los economistas del equipo a Massa. Entre las cosas que proponen, una ley de equilibrio del IVA en la canasta básica de alimentos, por lo cual dicen sacarle el IVA a los productos alimentarios. También una ley de góndolas para romper con la caterización que propone el gobierno, donde aparecen los productos de primera marca o los que pueden pagar contra otros más baratos. Con las tarifas, hablan de la aplicación de coeficientes de variedad salarial, es decir, de acuerdo a los aumentos de salario, el mismo porcentual de aumento de tarifas. Con relación a las pymes, proponen la suspensión por 180 días de embargos y ejecuciones de la AFIP, créditos para la producción y puesta en marcha de un programa de seguro de tasa para que haya créditos a 5 años en pesos y a una tasa fija del Banco Central. Las ganancias o utilidades como garantías del pago de seguro de tasas significaría también una posibilidad para conseguir créditos blandos. En cuanto a los trabajadores, dice liberación de las paritarias, para la recuperación del poder de compra de los salarios. Con la reforma previsional propuesta por el gobierno, ya perdieron 6.8% del poder de compra, de acuerdo a datos que aporta este borrador que dejó trascender Massa, que le habría hecho llegar su equipo económico. Aumento de programas sociales. Dice que el Fondo Monetario Internacional autorizó al gobierno al uso de 18.000 millones del préstamo para este tema, propone el Frente Renovador. Aumentos de programas sociales, hacer uso de la autorización del FMI hasta fin de año con un bono de emergencia en diciembre y una mejora proporcional de los próximos 6 meses para sostener el consumo de los sectores más vulnerables. Régimen de flotación administrativa del Banco Central. En 2 años de Cambiemos, el dólar subió de 9.71 en diciembre del 2015 a 29 de julio del 2018, a más del 280%. Este año la Argentina fue el país que más devaluó en monedas del mundo. Y proponen un régimen de flotación administrativa del Banco Central de la República Argentina. El mismo modelo, dicen, que Aldo Piñanelli y Martín Regrado pusieron en marcha cuando fueron titulares del banco. Hablan del sistema chileno de estacionamiento de capitales. El mismo limita la especulación y la bicicleta financiera, algo que Roberto Lavagna implementó en su función como ministro de Economía con Dualde. Régimen de promoción de exportaciones. En mayo las importaciones subieron el 6.3%, mientras que las exportaciones bajaron un 6%. Proponen seguro de tasas subsidiadas en dólares. De emergencia aduanera por 180 días. En estos primeros 5 meses, la balanza comercial tuvo una caída del 150%. Producto de la mayor cantidad de importación y la baja en las exportaciones. El Frente Renovador dice que propone una ley de emergencia aduanera por 180 días para revisar el sistema de importaciones y hacer una evaluación de cuáles son los productos que Argentina está importando y cuáles son los que deben importar realmente. 7:04 proponen al gobierno algunas medidas económicas desde el Frente Renovador, pero en el gobierno aparentemente la ven pasar como de costumbre. La página deportiva. Una gran victoria tuvo Guido Pella en Wimbledon. En el día de ayer completó su partido ante el número 3 del mundo, Marin Cilic, y le ganó después de estar 2 sets abajo. Lo superó en los 3 siguientes sets y pasó a la siguiente ronda del torneo de Grand Slam, uno de los que tiene el circuito internacional de tenis. Superó entonces a Marin Cilic por 3-6, 1-6, 6-4, 7-6 y 7-5. Y de esta manera va a enfrentar en el día de hoy, al estadounidense Mackenzie McDonald por octavos de final de Wimbledon. También le fue muy bien a Juan Martín del Potro, que barrió de la cancha al veterano español Feliciano López por 6-4, 6-1 y 6-2. Y en el día de mañana va a estar enfrentando al francés Benoît Paire, que sacó del camino al canadiense Denis Shapovalov. Al que no le fue nada bien fue a Diego Peque Schwartzman, que era la 14ª cabeza de serie de este torneo. Perdió ante el checo Jiří Vaseli por 6-3, 6-4 y 7-6 y quedó eliminado del torneo. Lo mismo que Horacio Ceballos, que cayó ante Novak Djokovic, ex número uno del mundo, y quedó eliminado del certamen. Ahora Djokovic va a enfrentar a Kyle Edmund, que derrotó en el día de ayer al estadounidense Bradley Khan por 6-4, 7-6 y 6-2 y sacó una plaza a la tercera ronda. También triunfó el número uno del mundo, el español Rafael Nadal, que superó al kazajo Mikhail Kukushkin por 6-4, 6-3 y 6-4. Y de esta manera va a enfrentar en octavos de final el australiano Alex de Minaur, de 19 años y 80 en el mundo. Recordamos que en el día de hoy también se presenta el campeón defensor, el suizo Roger Federer, número 2 del mundo, ante el alemán Jan Leonard Struff. Mañana juegan los Jaguares, la franquicia argentina que está disputando el Super Rugby, y para dicho partido el técnico Mario Ledesma decidió la inclusión tanto de Matías Moroni como de Matías Alemano. Entonces el 15 para enfrentar mañana a Bulls en Pretoria por un lugar en los playoffs de este importantísimo certamen internacional serán Santiago García Bota, Agustín Crevi, Nahuel Tetaz Chaparro, Guido Petti, Matías Alemano, Tomás Lezana, Pablo Matera, su capitán Javier Ortega Decio, Gonzalo Bertanú, Nicolás Sánchez, Ramiro Moyano, Jerónimo de la Fuente, Matías Moroni, Batista Delguí y Emiliano Boffelli para enfrentar entonces este importantísimo partido que de ganar lo acerca a Jaguares a disputar los playoffs del 2018 en el Super Rugby. Tanto en vóley, el entrenador de la selección argentina masculina de este deporte, Julio Velasco, anunció ayer la lista de 30 jugadores con los que va a iniciar la preparación rumbo al Mundial de Italia-Bulgaria, que se va a disputar en septiembre próximo. Antes de esto, Argentina tiene por delante la Copa Panamericana de Veracruz, México, que es clasificatoria a los Juegos Panamericanos de Lima en 2019, y también dos amistosos internacionales ante Cuba en julio y ante los Estados Unidos en agosto. La lista de 30 jugadores que citó Velasco para iniciar la preparación son Maximiliano Cavana, Matías Sánchez, Luciano De Checo, Matías Giraudo, Gaspar Vitar, Bruno Lima, José Luis González, Germán Johansen, Martín Ramos, Sebastián Solé, Agustín Loser, Joaquín Gallego, Pablo Creer, Gastón Fernández, Liam Arreche, Nicolás Serva, Cristian Poglajén, Tomás López, Lisandro Zanotti, Ian Martínez, Facundo Conte, Alejandro Toro, Nicolás Bruno, Ezequiel Palacios, Ignacio Luengas, Luciano Palomsky, Santiago Nanani, Franco Massimino, Alexis González e Ignacio Fernández. 7 de la mañana, 8 minutos, 9.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El pronóstico extendido para mañana sábado, cielo nublado, probabilidad de precipitaciones, vientos moderados del sector este rotando al sur. Temperatura mínima para mañana 12 grados, máxima 14. El domingo, cielo nublado, tiempo todavía inestable, con vientos moderados del sector sur en la tarde-noche, vientos moderados a leves del sector sur también, con una mínima para el domingo de 9 y una máxima de 13 grados. La actual temperatura en Puerto Argentino, capital y Redentas de las Malvinas, 2 grados bajo cero, la máxima será de 0 centígrados y está nublado en poder del pirata inglés. Base Vicecomodoro Marambio para un país oceánico y bicontinental, 11 grados bajo cero, la máxima será de 2 bajo cero, con cielo despejado. Base Esperanza, temperatura actual 10 grados bajo cero, temperatura máxima 3 grados bajo cero, el cielo está nublado con vientos leves del sector sur. La Argentina bicontinental, base Carlini, Antártida Argentina, mínima actual 5 grados bajo cero, máxima 2 bajo cero, se muestra el cielo nublado y desmejorando. Base Orcadas, temperatura mínima 16 grados, máxima que llegará a 3 grados bajo cero siempre, mientras que el cielo está parcialmente nublado. Base Belgrano 2, 35 grados bajo cero a las 6 de la mañana, temperatura actual 36 grados, la máxima será de 30 grados bajo cero. Mucho frío entonces tenemos en la base Belgrano 2. El tiempo se muestra con cielo parcialmente nublado y probabilidad moderada de chaparrones de nieve y ventiscas. Base San Martín, mañana con cielo nublado, nevadas con temperatura de 11 grados bajo cero y la máxima que será de 5 grados bajo cero. 10 minutos pasan de las 7 de la mañana. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer ya. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Miguel. Hola, buen día. Bueno, aquí estamos. Vos sabés que durante esta primera semana del mes de julio de 1901, Cayetano Alberto Silva, músico oriental de ascendencia africana, esto quiere decir negro, había nacido en Maldonado, en la banda oriental, no se sabe si el 7 o el 17 de agosto de 1868. Se nacionalizó argentino y es autor, entre otras composiciones musicales, de la famosa marcha San Lorenzo, que incorrectamente suele ser llamada marcha de San Lorenzo. Se la dedica al coronel Pablo Riccieri, ministro de guerra de la nación en ese entonces, quien fue el modernizador del ejército argentino, pero Riccieri le agradece el homenaje y le pidió que le cambie el título por el de San Lorenzo, la población donde Riccieri mismo había nacido y donde se produjo el famoso combate de San Martín. Esta marcha se interpretó por primera vez y oficialmente en un acto público el 30 de octubre de 1902 cerca del convento de San Lorenzo. En ese entonces todavía no tenía aún su famosa letra. Ese día la marcha fue designada por el presidente Roca, marcha oficial del ejército argentino, y dos días después vuelve a ejecutarla y inaugurarse el monumento al general San Martín en la ciudad de Santa Fe, con asistencia del presidente y del general Riccieri. Recién 5 años más tarde, en 1907, vecino y amigo de Cayetano, de Venado Tuerto, Carlos Javier Benieli, le agrega la letra y se hizo con el tiempo famosa, o sea que está considerada una de las 5 mejores marchas militares del mundo, hasta tal punto que fue ejecutada en 1911 durante la coronación del rey Jorge V. Lógicamente pidieron autorización al ejército argentino para usarla. Lo mismo ocurrió para la coronación de la reina Isabel, la vieja soberana inglesa. Y además todavía se usa en los cambios de guardia del Palacio de Buckingham. Esta modalidad fue suspendida durante la Guerra de Malvinas, pero volvió a ser tocada. También fue tocada por el ejército alemán en París durante su entrada en la Segunda Guerra Mundial. Marcharon por la calle de la ciudad que habían tomado. Y Dwight Eisenhower también la hizo ejecutar al realizarse el ingreso triunfal del ejército aliado que libera de los alemanes a los franceses. Vos sabés que el ejército argentino a esta marcha se la obsequió a varios países a pedido de los ejércitos del mundo, y vos sabés que mucho antes del nazismo, al primero que se la obsequia es al ejército alemán, que a su vez le retribuye con una vieja marcha, Alten Kameraden, viejos camaradas, de Karl Teike, también muy bonita marcha, muy usada durante el nazismo, pero continúa interpretándose en Alemania también como marcha oficial en varios países. Por ejemplo, la Escuela Naval Militar de España la tiene como marcha oficial. Volviendo al verdadero himno al Libertador General San Martín, vos sabés que esta marcha describe como ninguna otra, con esta letra hermosa que tiene también, y resalta la figura no solo de San Martín, sino la del soldado que da la vida por su jefe, el granadero Juan Bautista Cabral. Vos sabés que San Martín, en carta a la asamblea luego del combate, escribe: no puedo prescindir de recomendar particularmente a la familia del granadero Juan Bautista Cabral, natural de Corrientes, que atravesado el cuerpo por 2 heridas, no se le oyeron otros ayes que los de viva la patria, muero contento por haber batido a los enemigos. Vos sabés que según Mitre, post-mortem, fue ascendido, porque dice Mitre que era cabo, pero fue ascendido a sargento, pero en ninguna parte San Martín lo promueve, porque vos sabés que en aquella época no se estilaba, esto recién en el siglo XX, durante la Primera Guerra Mundial, se comenzó a los muertos en combate, como homenaje, a ascenderlos un grado o más, según el acto heroico que haya, en el cual haya fallecido. Pues sabés que precisamente Juan Bautista Cabral lo salva por cuando es alcanzado el caballo de San Martín por un balazo y le cae sobre la pierna, primero lo tira y después le cae encima. Y esto se debió a que el capitán Justo Bermúdez, que mandaba el otro batallón, hizo una vuelta tan amplia que llegó muy tarde al combate, por eso la columna comandada por San Martín es la que recibe todo el fuego y casi se pierde la vida de San Martín. Este capitán, Justo Bermúdez, también fue herido en una rodilla de un balazo, muriendo pocos días después a causa de la infección. Otro que también el teniente Manuel Díaz Vélez, que venía con Bermúdez, arrebatado por su entusiasmo y el ímpetu con que perseguía a un oficial español, cuando llega al pie de la barranca de San Lorenzo, el caballo se clava en seco y él vuela por el aire y cae abajo de la barranca, y allí recibe heridas por parte de los soldados españoles que estaban huyendo, dos bayonetazos, un balazo en la frente, y Díaz Vélez muere también 18 días después del combate. Díaz Vélez cae herido y prisionero de los españoles, luego es canjeado por San Martín, pero a pesar de los cuidados que se le prodigan, también muere a consecuencia de sus heridas. Vos sabés que la esposa de Díaz Vélez, 6 meses después, tiene una hija, es decir, estaba embarazada en el momento que es herido en el combate de Díaz Vélez. Fueron trasladados todos los heridos al convento de San Carlos, pero dicen que Bermúdez, tras varias hemorragias, le habían hecho un torniquete en la pierna y que él se lo sacó a propósito para morir, porque estaba avergonzado del hecho de haber llegado tarde al combate, ¿no? Mientras el operador busca la marcha de San Lorenzo para escucharla, la verdad es la marcha que más se ejecuta prácticamente por todas las bandas militares del mundo. Yo no sé si la piden en adopción o en canje, porque a veces... En la mayoría la piden adopción, pero los alemanes sí la canjearon por esta marcha, Alten Kameraden, pero muy linda marcha también y que se ejecutó mucho en la Argentina. Bueno, el cambio de guardia del Palacio de Buckingham se hace con la marcha de San Lorenzo. Se hace con la marcha de San Lorenzo y muchos ejércitos del mundo la interpretan. Ya te digo, está considerada entre las 5 mejores marchas militares del mundo. Te esperamos el lunes. Bueno, sí, es interesantísimo hablar de... El lunes hablamos porque es la fecha que estableció como conmemoración Juan Manuel de Rosas. Exacto. Porque no se conmemoraba, pero ahora que están gobernando los unitarios, se saca otra vez el festejo. Es decir, se recordaba, pero no como feriado. Ya vamos a hablar el lunes sobre eso. El lunes lo hablamos. Te saludo. Buen fin de semana para todos. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo. El clarín, el tridente sonó y la voz del raquete a la calle ordenó. Avanza el enemigo, Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, se mueven, ¿no? Se mueve todo lo que tiene que ver con los clubes del ascenso. Hoy Brown de Agrobé está pegando la vuelta de Villa Gesell, donde realizó la pretemporada. Decir que Lionel Altamirano, que estaba coqueteando con Atlanta, parece que la plata que ofreció Atlanta no sedujo, volvió, habló con los dirigentes de Estudiantes, donde fue figura y goleador del año anterior, y Lionel Altamirano va a jugar una nueva temporada en el Pincha de Caseros. Decir que Luis Monge renovó con la Casuso, que los dos últimos en llegar en Defensores de Belgrano son Saúl Nele y Nicolás Del Priori, que Rubén Zamponi, de nuevo refuerzo de Arsenal, que Hugo Coria renovó contrato del Boys, que Rodrigo Ayala prácticamente es refuerzo de Chacarita, que Agustín Catania dejó Comunicaciones y se va a jugar a Olimpo de Bahía Blanca, que finalmente Tiki Tiki Di Lorenzo renovó contrato y va a seguir jugando en Temperley. En Juventud Unida se confirmó la llegada de Alexis Beltrán, defensor que viene de Pacífico de Bahía Blanca. Muchos jugadores del Federal A, B y que jugaron en el Federal C se están incorporando a equipos del ascenso. En Almirante Brown firmó Iván Centurión, que vuelve al club de esta manera de último paso por el Puebla de México. En Fénix llegaron Mittelman, Damián Enríquez y Fernando Jiménez. En Colegiales llegaron Luis Ortiz López, Fernando Ortiz López, Diego Prado, Jorge de Mayo, Franco Gómez. Decir que el Deportivo Riestra, Miguel, está haciendo la pretemporada en lo que era la Candela de Boca, ¿te acordás? Bueno, 4 turnos. El primero arranca a las 3:30 de la mañana. En Chacarita volvió. En Chacarita volvió Ramón Landini. En Excursionistas, el último en llegar, Guillermo Esteban. En Dálmine, Germán Ávila, delantero, firmó contrato por 2 años. En Berazategui llegó Matías Villavicencio, de último paso por Argentino de Quilmes. Armenio le ganó 2-1 a un combinado de libres. San Telmo renovó la figura, el pelado César Carranza, su vínculo con el club. Claypole sigue resembrando el campo de juego. El Porvenir para este sábado confirmó amistoso con Berazategui. El Dudy Pérez, nuevo refuerzo de La Ferrer. Decir, Miguel, que en Cambaceres ya es un hecho la llegada de Octavio Di Virgilio. En Chicago están arreglando las torres de iluminación. Y en La Madrid confirmadas las llegadas de 3 jugadores muy importantes y experimentados: Darío Carpintero, Julio Serrano y Gastón Monzón. Son nuevos refuerzos de La Madrid. Miguel, donde la cosa está muy complicada es en Deportivo Español. Recordamos el fallecimiento de Daniel Calzón, después hace poco de Carlos Vidal. Bueno, no hay gente de la colectividad que aporte. El plantel había arrancado entrenando 3 veces por semana. Ahora hace 3 semanas que el plantel de Deportivo Español no entrena por falta de pago y están pidiendo, por favor, si le pagan a Abril, mirá lo que piden, aunque sea que le paguen el mes completo de abril, vuelven a trabajar. Muy complicada la situación en el Deportivo Español. En Doc Sur renovó Diego Jaime, en San Miguel interesa Miguel Cisterna, seguirían Belforte y Escarnato. La gente del municipio allá en San Miguel, que maneja el club, hicieron que este año va a ser un año de transición en lo futbolístico, porque ellos lo que quieren es pagar y levantar la quiebra del club para que el club quede en cero en lo que tiene que ver con las deudas, Miguel. Así que vamos a ver. Estefan Ruggeri, el hijo Oscar Ruggeri, viene de Huracán Las Heras de Mendoza, firmó contrato en los Andes y es el 13º refuerzo del Mil Rositas. Decir, Miguel, que Mantia sigue en Alvarado, y en Flandria el plantel trabaja en Las Praderas y este sábado amistoso en Carlos Casares ante Argentino Agropecuario,

pero tal vez la más sacrificada y la más fervorosa peronista que trabajan los pueblos, provincias, gobernaciones y barrios suburbanos, están presentes en mi corazón de peronista fervorosa. Viernes estaban en el Teatro Colón mujeres que estaban escuchando a Eva Perón el 16 de diciembre de 1949 cuando Evita le habla a las mujeres y presenta prácticamente en el acto a la comisión o de la comisión auxiliar femenina de la Confederación General del Trabajo para que se pusieran a organizarse, que trabajaran en el censo, que iba a darle a partir de allí la experiencia a las censistas para saber cuántas mujeres había, cuántas mujeres estaban en condiciones de votar. Estaba dándole, cuando todavía no habíamos llegado a la mitad del siglo XX, en los primeros pasos y las primeras indicaciones para que la mujer argentina tuviera la misma igualdad que el hombre para poder elegir y ser elegida. Política internacional. Vivimos momentos complejos, difíciles, donde no aparecen liderazgos y donde está trunco todo. Le recordamos a la dirigencia que la ley electoral marca que el 50% de los cargos deben ser ocupados por mujeres. Por lo tanto, es importante que la mujer que participa en política tenga lugar y no que aparezcan la amiga del amigo o la novia del novio o la esposa del esposo para ocupar lugares que pertenecen a lo que es mayoría en el padrón de la Argentina. Las mujeres son mayoría, son más mujeres que hombres las que votan en la Argentina. De forma tal que hay que ser conscientes que la próxima elección tiene que tener un 50% de varones y un 50% de mujeres en la integración de las listas. La ley del cupo, que obligaba un 30%, fue modificada por la igualdad. Así que hay que prestarle mucha atención a este tema de cómo van a quedar conformadas finalmente las listas con un 50% de participación femenina. Todo esto tenía un comienzo en Evita. Así empezó aquel día y con ese comienzo estaba poniendo en funcionamiento a la mujer para prepararla como censista y el Teatro Colón se venía abajo en un diálogo permanente entre la concurrencia y la esposa del presidente de la Nación. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Melo. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Miguel. Bueno, estábamos hablando y escuchando a Evita cuando le decía a las mujeres que tenían que participar en política. Fíjate vos que ahora hay un 50% y un ciudadano cordobés presentó que se adecúen los padrones y la participación de la cantidad de diputados que tiene que tener cada provincia debido a la cantidad de habitantes. Los diputados representan la cantidad de habitantes y le dieron curso y ahora la justicia electoral, la Cámara Electoral Nacional, ha determinado que se debe modificar la cantidad de diputados. Córdoba tiene más habitantes, por ejemplo, los últimos tres censos que se hicieron y nunca se equiparó la cantidad de diputados. Santa Fe lo mismo, Buenos Aires y demás, tienen que tener esto. La Constitución dice que hay provincias, que ninguna provincia puede tener menos de 5 diputados. Por ejemplo, Tierra del Fuego, si vota más por la cantidad de habitantes, no tendría que tener 5 diputados, pero tiene 5 diputados porque nadie puede tener menos de 5. Entonces hay muchas cosas que se cruzan, pero lo cierto es que este cordobés logró que le presten atención y a partir de ahora ordenaron modificar la cantidad de diputados nacionales. Así que vamos a tener más diputados nacionales culpa o responsabilidad, ponerlo como quiera, de un cordobés. Sí, muy interesante, digamos, el legalismo, ¿no? Ahora, la legitimidad es lo importante también analizar cuando se plantean estos puntos, ¿no? Es el día D, no sé si de desastre o de partida, pero donde el loco Trump le quiere poner más de 34 mil millones de dólares de retenciones en impuestos a los productos chinos de Estados Unidos. ¿Qué se sabe? Exactamente. En el día de la fecha se ha iniciado lo que se venía hablando en los últimos días, que es un conflicto a nivel internacional, de una guerra comercial. Le ha puesto aranceles la administración Trump a 818 productos por aproximadamente 34 mil millones de dólares, ¿no? Y la respuesta china ha sido similar. Ha aplicado un arancel del 25% también a otros 818 productos que importa de Estados Unidos. O sea, se ha desatado la primera fase del conflicto a nivel internacional del problema de una guerra comercial, que por supuesto también va a afectar a la economía global y que ya además tiene también otras esferas, otras caras, con un planteo similar con el tema de la Unión Europea, que ya ha salido Merkel también a decir de que va a haber reciprocidad en las amenazas y reciprocidad en el arancelamiento. Esto es interesante que lo veamos como un paso previo de un gran conflicto internacional que va a llevar también al incremento del valor del petróleo, etcétera, ¿no? Lo cual también va a ser negativo para nuestro panorama local, nuestro propio laberinto que no hemos conseguido entre nosotros los argentinos. Pero hay un punto que quería hoy hacer pie, es que mientras la gran prensa habla de este conflicto fuerte, importante, que es cierto, tampoco se ha hablado de un cambio gigantesco geopolítico que ha ocurrido en la semana, ya que el primero de julio, el primero de julio se realizó y se cerró en Tokio un encuentro de 16 ministros de comercio de Asia, en el que por primera vez en la historia se cierra un acuerdo en que incluye a China, Japón e India, y otros países, por supuesto, son 16, pero fundamentalmente estos tres países que no han sido precisamente aliados y que muchas veces han sido y siguen siendo en algunos aspectos políticos adversarios profundos por las diferencias que arrastran desde la época de la Segunda Guerra Mundial. Debido a las movidas internacionales que está haciendo la administración de Donald Trump, se ha creado el mayor bloque comercial del mundo debido a ello, y es importantísimo analizar que además de China, India y Japón, en el mismo han estado también otros países que hasta ahora son aliados profundos estratégicos de Estados Unidos, como ser Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Corea del Sur, que como todos sabemos también ha virado mucho en su política exterior, no solamente en la comercial, sino también en la de relaciones internacionales, al llegar a un acuerdo con su vecino Corea del Norte, que está en un franco proceso de cambio de relaciones con su vecino, pero fundamentalmente también dos socios que eran clave de Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, también se han incorporado a este modelo. ¿Qué es lo que está pasando? Que es muy importante esto, es que los países que están involucrados no quieren sacrificar su economía para recibir solamente una recompensa de tipo de apoyo militar y político de Estados Unidos. Está visto que ya no les interesa tanto esa apoyatura, y sí mantener que sus economías sigan estando sólidas y en crecimiento. Este bloque del que estoy hablando representa un tercio del PBI del mundo, o sea, no es poca cosa, y el 50% de la población del mundo. O sea, atención con este nuevo bloque que ya está en fuerte avance, en que se consolidó, reitero, el primero de julio, o sea, hace poquísimos días, esto se realizó en Tokio, y el ministro de Comercio japonés ha sido muy claro en esto, que no quiere que este bloque se profundice y que quiere agregar a algunos otros países más de sudeste asiático. O sea, es un paso importante dentro de esta reconfiguración internacional de poderes, en el que los poderes de Eurasia, y fundamentalmente Rusia y China, ahora con India, que ya lo venía yo diciendo hace mucho tiempo, el día que haya la confluencia entre China, Rusia e India, realmente la historia se modifica tremendamente, porque se transforman en un gigantesco bloque continentalista, y a la cual o se suman otros países como la Europa, no sé si como Unión Europea o como países en relaciones bilaterales con ese bloque, y eso lleva un cambio absoluto del poder global. Vos sabés que en julio se supone que la Unión Europea y el Mercosur van a firmar el Tratado de Libre Comercio, por lo cual tenemos que prepararnos para que se inunden de productos europeos también los países americanos. Y ayer la Eurocámara, es decir, los legisladores de toda Europa, tomaron una determinación que incluye a Argentina, Brasil y otros países del Mercosur, que para poder ingresar a Europa el año próximo, van a tener, en el 2020 en realidad, van a tener que pedir permiso a través de internet, pagar 7 euros, y ahí se le va a decir si el ciudadano argentino, en este caso, o brasilero, está autorizado a entrar en la libre zona europea. Quiere decir que por un lado van a hacer un tratado de libre comercio, y por el otro lado van a restringir el ingreso de ciudadanos argentinos, brasileros, que también están en Mercosur, y supongo que uruguayos y paraguayos, a Europa. ¿Qué me contás? Y bueno, esa es la... Bueno, esa es la tradición europea de la supuesta forma que comprende cómo es las relaciones internacionales y cómo es también el tema de la supuesta defensa que dicen tener permanentemente de los derechos humanos y de la mejora en las relaciones internacionales. En los últimos días estamos viendo también en ese aspecto profundos cambios, porque hemos observado que hay una reacción muy profunda en lo que se relaciona con el tema de las migraciones. Hoy en día, Hungría, Austria, Italia están frenando toda la llegada de migrantes. Es más, están estableciendo una política de cerco total a Europa, y además con un aspecto bastante espantoso nuevamente de establecer Gulag, donde se envía gente que trata o intenta llegar a Europa, porque hemos visto en los últimos días la nueva administración que tiene Italia, que directamente ya no recibe absolutamente nadie, y hemos visto y escuchado de barcos con migrantes que boyan por distintos lugares del Mediterráneo y intentando bajar la carga humana que llevan, y que prácticamente se les ha cerrado todos los puertos, y lo que han hecho a España y Francia es una posición cosmética, porque en definitiva han aceptado 200 o 100 personas, lo cual es prácticamente ínfimo en número. Pero de lo que nadie habla es de los millones de refugiados que están en Turquía, siendo pagado por la Unión Europea para que se los tenga dentro de un campo de concentración, igual que en Grecia. O sea, esta doble vara con la que ellos tienen la forma de medir el tema de derechos humanos y de cómo se tiene que tratar a los seres humanos a nivel global, es evidente de una hipocresía absoluta y de la tradicional postura europea xenófoba y además agresiva con los que no pertenecen a su bloque. Mira, Carlos, es tan clarito esto que si vos mirás las selecciones de fútbol que están participando del Mundial, todos los países europeos, sin excepción, tienen jugadores de origen africano. Todos tienen negros en las selecciones, gente que ha ido a tener hijos en esos países o que han venido y han sacado su ciudadanía. Y a nivel deportivo, allí sí los utilizan, pero después no quieren que sigan ingresando para hacer su vida común. Mira, con relación a lo que se arregló ayer por parte de los eurodiputados, es 2019 y 2020 van a poner, digamos, en circulación para que todos los países estén adecuados en todos los idiomas necesarios, para que la gente a través de internet de los países que han sido castigados puedan pedir su permiso para ingresar a la eurozona. Quiere decir que a partir del 2021 cualquier argentino que quiera ir a Europa tendrá que entrar por internet y decir: soy fulano de tal, quiero que me autoricen. Si lo autorizan, tiene que pagar 7 euros, salvo que los menores no pagan y los mayores de 70 años jubilados tampoco pagan. Los demás tendrán que pagar 7 euros si quieren entrar a la eurozona, siempre que después, vía internet, le digan: usted está autorizado a entrar. Ojo, ¿eh? Bueno, es importante que esto lo aclaremos, porque y que la gente también tome conciencia de que estos acuerdos que se intentan firmar con algunos bloques no son positivos en ningún aspecto, ni en lo económico y, como vos bien planteas ahora, en lo humano y lo social. O sea, ¿dónde está el beneficio? ¿Dónde está el negocio que estamos haciendo? Porque creo que un buen negocio es por lo menos mitad y mitad, como diríamos, no éramos chicos. Si yo me siento a negociar contigo, bueno, quiero por lo menos una parte importante del negocio y vos te quedarás con la otra parte. Pero acá los otros ponen todas las condiciones y nosotros simplemente somos receptores de todo lo que nos pueden vender en otras partes del mundo. Bueno, esta es característica de administraciones que evidentemente están en una desesperación para vender algunos productos primarios y recibir oleadas de cualquier cosa, y además de gobiernos que realmente están cada vez menos, con menor apoyatura popular, y evidentemente el de Brasil, que es uno de los gestores mayores y además el mayor socio comercial y más importante de Sudamérica, tiene un presidente que tiene cero aceptación popular, y además su legalidad es bastante vidriosa. Y nuestro presidente está en una etapa de decadencia absoluta si uno simplemente sigue las encuestas de los grupos o empresas oficialistas que hablan de su deterioro como imagen presidencial, y fundamentalmente una fuerte caída en lo que se denomina lo que viene administrando, que es la Argentina, donde tiene un rechazo de más del 60% de las acciones gubernamentales que ha tomado. O sea, están tomando decisiones por una gigantesca cantidad de habitantes del Mercosur, personajes que están en franca rechazo popular. Entonces, yo creo que todo esto debe ser revisto en el momento de que haya cambio de administraciones, porque así no se consolida ninguna economía y nosotros nos vemos profundamente afectados en nuestras relaciones. Además, nuestras relaciones con la Unión Europea, la verdad, son de segunda. Si nosotros no vemos el mercado Asia-Pacífico, la verdad que estamos perdiendo la historia nuevamente, y esta gente se ve que quiere hacernos perder la historia, quiere que la Argentina y el Mercosur no integren los bloques importantes, que son virar todas nuestras potencialidades a establecer relaciones más profundas con el mundo de Asia-Pacífico. Asia-Pacífico, que además ahora estamos cayéndonos en cuenta de que los famosos SWAT que nos prestaba China no eran tan malos, y que ahora además quieren que se realicen en mayor profundidad estas mismas administraciones. O sea, vamos de contradicción en contradicción por los mismos que están manejando los gobiernos, y estamos demostrando que la única región que nos apoya sin tantos condicionamientos y sin tantas claves para negativas para nuestras economías son el mundo Asia-Pacífico. Pero sin embargo seguimos hablando de Unión Europea, que no sabemos tampoco cuánto tiempo más puede llegar a durar una Unión Europea que no sea de dos velocidades. Que además tiene sus problemas internos muy fuertes, ¿no? Sí. Bueno, la seguimos la próxima. ¿Cómo no? Un abrazo, hasta luego. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Para ir a Melo, entonces, en su mirada internacional, 7 de la mañana, 54 minutos, 9 grados 4 la temperatura. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hoy es un día clave para el fútbol sudamericano. Brasil y Uruguay juegan sus chances en el Mundial de continuar o de volverse a casa. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. El querido y admirado Alfredo Barbieri en el recuerdo. Nació en Buenos Aires en 1923, falleció en San Juan de Puerto Rico, donde estaba trabajando en una gira el 6 de julio de 1985. Humorista, actor y músico argentino. Hijo del guitarrista de Carlos Gardel, Guillermo Barbieri, padre de Carmencita Barbieri y abuelo de Federico Val, fue una de las grandes figuras del teatro porteño de la década del 50 y se destacó haciendo fonomímica y formó un dúo genial con otro gran cómico del medio, Don Pelele, con quien lograron una exitosa dupla memorable que arrasó con el público y las críticas en el siglo XX, y que en el siglo XXI se han convertido en actores de culto. Decime, ¿tenía sangre negra? Tenía sangre negra, el padre era negro. ¿Negro? Era así, un negro blanco, mestizón, pero era negro. Y la madre de él, la abuela de él, era negra. Hicieron grandes cosas, grandes películas, filmaron un programa de televisión junto sensacional. La mayoría de las películas se las grabó, se las filmó y dirigió Enrique Carreras, y se convirtieron en dos de los genios del varieté y del teatro de revista. Disculpame, te hice la pregunta porque viste cuando movía los ojos y hacía esta postura, que es muy de los negros, de la gente de raza negra, hace ese tipo de trabajo con la cara. ¿Viste? Sí, que él estaba orgulloso de pertenecer a la raza negra. Además, pero los movimientos que tenía con los ojos Barbieri eran fenomenales, te hacía reír, te trasladaba de un lado al otro. Bueno, eso si vos lo ves en los actores cómicos negros, lo hacen todos. Sí. ¿No? Todos los negros mueven los ojos de esa manera, ¿no? Y él lo hacía, jugaba con los ojos. Y en las películas que hicieron, los tuvieron siempre de apoyo a otros dos grandes amigos de ellos y cómicos sensacionales, que fueron Tono Andreu y Gogó Andreu. Y cuando los cinco grandes del buen humor empezaron a filmar con otra grande de llegada de Cuba, la despampanante Blanquita Amaro, sí, ellos se juntaron con Amelita Vargas y comenzaron a hacer cine también con Amelita Vargas, que fue la pareja de Barbieri en numerosas películas. Y también con Alberto Castillo. Amelita Vargas hizo varias películas. Mirá qué actores que teníamos. No, eran maravillosos. Y para recordarlos, tengo de la una película que hicieron con Castillo, Alfredo Barbieri y Amelita Vargas cantando y bailando juntos. No los podemos ver bailar, pero los podemos escuchar cantar un viejo tema musical que se llama Vieja América. Vieja América del tiempo de Rodolfo Valentino, cuando el Jolson triunfaba y Frank Sinatra al mundo vino. Cuando Gershwin rapsodiando era un eres solo un buen recuerdo y nada más. Vieja América, la América del viejo algodonero, con sus grandes rascacielos y famosos pistoleros. Cuando el rey de la pantalla era Chaplin, cuando firmo tiro a Dempsey fuera del ring. Hollywood, Dixieland, Jimmy Charleston, con el suave blue, eran sensación. Dólares, cigarettes, whisky, cantidad, creían haber encontrado la fórmula de la felicidad. Vieja América del tiempo de Don Mix, famoso trora, cuando un auto recorría 10 kilómetros por hora. Vieja América del récord y del ya, eres solo un buen recuerdo y nada más. Vieja América, del tiempo de Rodolfo Valentino. Cuando al Jolson triunfaba y Frank Sinatra al mundo vino. Mami, oh mami. Cuando Gershwin rapsodiando era un ah, eres solo un buen recuerdo y nada más. Vieja América, la América del viejo algodonero. Con sus grandes rascacielos y famosos pistoleros. Cuando el rey de la pantalla era Chaplin. Cuando circo tiro a Dempsey y fuera del ring. Hollywood, Dixieland, Jimmy Charleston, con el suave blue, eran sensación. Dólares, cigarettes, whisky en cantidad, creían haber encontrado la fórmula de la felicidad. Vieja América del tiempo de Don Mix, famoso flora. Cuando un auto recorría 10 kilómetros por hora. Vieja América del récord y del ya. Eres solo un buen recuerdo y nada más. Eres solo un buen recuerdo. Y nada más. Y además eran fantásticos nuestros actores. Porque cantaban, bailaban, actuaban, todo lo hacían bien y no tenían nada que envidiarle a Hollywood haciendo musicales en el cine. 8 de la mañana, noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Luego de medir otra baja en la popularidad, el presidente, que se maneja con encuestas, decidió ir a Tucumán el lunes, donde sí va a haber una parada militar simbólica que desfilará frente a la Casa Histórica y a la Plaza Independencia. Mientras tanto, ya viajaron para esa provincia los agentes de inteligencia que van a hacer un estudio previo a la presencia de Macri porque se temen problemas en la provincia. Es la hora 8, 1 minuto, 9 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El primer gobierno de Perón presentó, apenas asumió, una de las tantas cosas que se hicieron por Malvinas. En realidad, en 1946, un 6 de julio, es decir, prácticamente a un mes de haberse asumido el gobierno, se trató el tema de la soberanía de las Malvinas y la Cámara de Diputados de Argentina aprobaba un proyecto para que el Consejo de Seguridad se expidiera con forma urgente para saber que le correspondían a la Argentina y no a los ingleses las islas ocupadas. En los primeros 30 días el Parlamento de Perón pidió la soberanía sobre Malvinas. En 1981, un día como hoy, era puesta en libertad después de haber sido vejada y ultrajada y maltratada, entre otras cosas, donde la raparon, María Estela Martínez de Perón, la presidenta de la nación depuesta en el último golpe de Estado producido en la Argentina. Dos minutos han pasado de la hora 8. Reiteramos, el presidente viaja a Tucumán el lunes después de un estudio urgente que hicieron los encuestadores oficialistas, donde demostraba una caída en picada ante la negativa de la parada militar. Continúa la reta con la venta de predios del Estado. Ahora, un costoso terreno donde estaba el Dorrego será puesto en venta. Se calcula que el metro cuadrado construido en este predio llega hasta los $3.500 y la reta avanza con la venta del predio donde los terrenos más codiciados en la localidad de Colegiales. Un fallo de la Cámara Electoral obliga a sumar diputados a las provincias que tienen mayor cantidad de habitantes. Los censos de 1991, 2001 y 2010 demostraron el crecimiento de algunas provincias en cantidad de habitantes y los diputados, no los senadores, representan al pueblo, tienen que tener proporción por la cantidad de habitantes, la cantidad de diputados. El ministro de Transporte, Dietrich, confirmó que liberarán también las bandas de precios de los micros de corta, de larga y media distancia a los efectos de que puedan competir con los aviones, pero los empresarios ya están pidiendo cláusulas que afectan directamente a los trabajadores de UTA. Piden que no se les obligue a tener más choferes cuando cortan las 8 horas y que los choferes puedan manejar tramos más largos. Se vienen las low cost de los micros, pero atención con la seguridad y el hecho de que va a haber menos trabajo para choferes que ahora, después de 8 horas, deben descansar y ser reemplazados. La página deportiva. Esta noticia puede conmover al mundo del fútbol porque el consejero delegado de la Juventus, Giuseppe Marotta, y el director deportivo, Fabio Paratici, viajarán en las próximas horas rumbo a Madrid para cerrar el fichaje del portugués Cristiano Ronaldo para la Juventus de Italia. Tanto Marotta como Paratici están listos para desplazarse a Madrid en un avión y cerrar justamente el pase del delantero portugués para el club turinés. Esto se produce tras la reunión que mantuvieron Andrea Agnelli, el presidente de la Juventus, con su técnico Massimiliano Allegri. El fichaje de Ronaldo a la Juventus le saldría alrededor de 100 millones de euros. Qué barato el precio, pero dicen que el mismo Ronaldo dijo que si lo vendían en Italia lo vendieran más barato. Exactamente, porque no está conforme con el sueldo que está ganando en el Real Madrid. Él quiere ganar lo mismo o más de lo que está ganando Messi en el Barcelona de España. 8:06, 9:04 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El resumen de noticias de Belgrano. Ayer y hoy, Buenos Aires, Argentina. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 6 minutos han pasado de la hora 8. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Quién es? Sí, Jorge de Matanza. Yo no sé si el pueblo advierte que estamos asistiendo a la peor latrocinio que se cometió en la historia argentina. Estamos ante un gobierno liquidador del país. Un lacayo de los imperios anglo, yanqui, israelí, ruso, chino. Ya tenemos fuerzas y tenemos posesiones extranjeras dentro del país. Están entregando todo, nos están sometiendo a un genocidio a las familias, a los ancianos, a los niños, y los que creen que van a subsistir a esto están perdidos. Bueno, Miguel, los saludo. Miguel, Miguel, Miguel. ¿Quién es? Sí, Miguel, tenemos en línea al señor Guillermo Moreno. Sí, pero se escuchaba muy mal, no te entendía lo que decía. ¿Qué decir, Guillermo de Renzi? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Igual te escucho muy bajo yo, no sé si vos me escuchás bien. Subile, por favor, a Moreno para que escuche bien. Guillermo, mira, te llamamos porque el loco Trump, presidente de los Estados Unidos, con su proteccionismo, hoy le aplica sanciones muy importantes a China por 34.000 millones de dólares de sanción para los productos que se importan de China. Y como antes que Trump, vos en la Argentina protegiste a los productos nacionales, hoy tenemos una balanza con 10.000 millones en contra, donde se importa más de lo que se exporta, me gustaría que hicieras algunas consideraciones. Mira, la realidad es que 4 años después que nosotros lo empezamos a hacer, nosotros empezamos en febrero del 2012, Trump, que con esa política, anunciando lo que iba a hacer, ganó las elecciones, porque no es que hace algo que en realidad no estaba en su plataforma política. Los norteamericanos, los que lo votaron, que le permitió tener el triunfo en el colegio electoral, porque vos sabés que en Estados Unidos el sistema de elección presidencial era como el anterior nuestro antes de la reforma del 94, que garantiza de alguna manera cierto federalismo. O sea, vos tenés un piso de electores por cada provincia y después una proporción de acuerdo a la población. Después de la reforma del 94, tiene mucho más peso Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, por todo directo. Bien, en Estados Unidos es como era antes, por colegio electoral. Bueno, consiguió los votos del colegio electoral porque ganó en la mayoría de los estados y fue elegido presidente. ¿Con qué discurso? Con que primero Estados Unidos, primero el trabajo norteamericano, primero las empresas norteamericanas. Y es lo que está haciendo. ¿Quién lo había hecho en el mundo? Bueno, el gobierno peronista a partir de febrero del 2012. Ciertamente lo que aquí pensábamos que estaba mal, algunos, y fundamentalmente Macri y todo su equipo, que llegó a decir en mi gobierno no va a haber ningún Moreno cuando hizo el primer discurso inaugural en la Asamblea Legislativa, resulta que Trump le enmendó la plana y ahora el mundo va hacia el nacionalismo. Vos sabés que estamos ante un problema muy serio porque en julio se va a firmar un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, donde nos van a bombardear con productos. Yo estaba diciendo hace un rato nada más que ha decidido ayer justamente la Eurocámara Europea que a partir del 2021 los argentinos que quieran entrar van a tener que pedir permiso por internet y pagar 7 euros para poder entrar en la eurozona. O sea que por un lado nosotros queremos permitirle que entren cualquier cosa de lo que produzcan ellos en la Argentina y a su vez los argentinos, brasileños, uruguayos, paraguayos, los que integran el Mercosur van a tener que pedir permiso a ver si los dejan entrar. Me parece que estamos errando el análisis de todo lo que se está haciendo y me parece que tampoco se comprendió cuando vos les obligabas a lo mejor si usted quiere importar, importe, pero exporteme algo en su cambio. Y como a veces las cosas hay que hacerlas en un contexto donde el bombardeo de la prensa, sobre todo de Clarín, que te tenía con la mirada fija, hacía que la sociedad dijera, uy, Moreno. Nosotros mismos alguna vez decíamos el sheriff Moreno, porque como te tenían el miedo decíamos el sheriff, ¿no? Entonces llega el momento en que sería bueno que la sociedad recapacitara sobre el trabajo que hiciste en comercio, porque más allá de cualquier otra situación, a vos lo que se te tiene que reconocer es que peleaste para que la Argentina se defienda en el precio de sus productos. Y esto, en definitiva, el peronismo lo aprendió desde la época de Viapi, ¿no? No, de eso no hay ninguna duda. Más allá de otra cosa, aclaremos un poco. La pelea fundamentalmente con Mañeto fue como vos la estás señalando, el accionista controlante de Clarín. Yo quiero que él termine preso por un juicio de lesa humanidad porque se apropió en la sala de tortura de una empresa, que en este caso Papel Prensa, torturando a una niña de 27 años y él consideraba que las políticas que nosotros estábamos haciendo no eran las correctas. ¿Cómo se concluye esto? Que el mundo está haciendo las políticas que hacíamos nosotros. Fuimos unos precursores. Lo importante es que nosotros desarrollemos una propuesta en términos del nuevo modelo de desarrollo que el peronismo le tiene que ofrecer a nuestra sociedad. A diferencia del que hicimos en los últimos, en la década ganada, en vez de tener orientación al consumo, debe obligatoriamente tener orientación a la producción, como quiso hacerlo Perón incluso después del 52. Allá en el 52, cuando Perón intenta modificar su modelo de desarrollo, también dice, mire, tenemos que hacer un enorme esfuerzo en la producción, cuando le dice al pueblo, cada argentino tiene que producir por lo menos lo que consume, y un montón de maravillosas citas como esa, mejores. Bueno, cuando regresó en el 73, acordate que eso era la unión de empresas que tenía un núcleo central, que eran que las empresas del Estado tenían la corporación del Estado, todas las empresas juntas, para que cuando vos producías un producto determinado, no le faltara al otro, y se hizo un equilibrio en la corporación de empresas. Acordate que eso fue junto con la CGE, que ganó un espacio político importante, reemplazando a la UIA, y se favoreció las pymes. Hoy, justamente, las pymes, que son los que dan mayor cantidad de trabajo en la Argentina, las están desguazando y las están fundiendo todos los días con la importación. Sí. Aquí lo que hay que, me parece, que ante un gobierno que ya no da resultado, y que yo ya te dije hace mucho tiempo atrás, incluso una vez que te visité en tu radio, que en términos económicos estaba terminado y que teníamos que evitar que eso se trasladara al hecho institucional. Bueno, está claro que es muy difícil que no se traslade al hecho institucional. La situación está muy delicada, y entonces en el porvenir lo que uno tiene que resolver desde el peronismo es cómo va a ser su modelo de desarrollo. Y ahí la administración del comercio exterior tiene un componente central. ¿Qué le decimos a nuestros empresarios? Mire, con el peronismo en el gobierno rápidamente van a empezar a ganar dinero, porque vamos a cuidar el mercado interno administrando el comercio exterior, que solamente entre lo que es imprescindible para nuestro mercado. A diferencia de la vez pasada, ahora el mundo no te va a señalar con el dedo. ¿Por qué? Y porque lo está haciendo Estados Unidos. O sea, en términos geopolíticos, va a ser la primera vez que vuelve el peronismo al gobierno, y el mundo no lo mira difícil, o fijo, como decías vos antes, que Clarín me miraba a mí. Y a su vez tenés el Papa, que quiere un mundo donde los pueblos se destaquen al margen del tamaño o potencialidad que tienen. Él dice, este poliedro irregular que es nuestra casa común necesita de todos los pueblos del mundo. Bueno, ahí sí nos diferenciamos de Trump, porque Trump todavía tiene que aprender que en vez de levantar muros, tiene que hacer puentes. Pero bueno, es un proceso. Por ahora han entendido la importancia de defender su economía. Ahora tienen que entender la importancia de querer a los pueblos vecinos. Bueno, para eso está su santidad. Y todo esto se amalgama en una sola doctrina, que es la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista, que dice que en un mundo donde se está atravesando la Tercera Guerra Mundial, como bien lo señala su santidad, y es por los puestos de trabajo, nosotros le instalamos lo que es una doctrina de amor y paz. Por eso es tan importante la próxima campaña electoral, que inexorablemente ya comenzó, porque nadie sabe cuándo va a volver el próximo gobierno peronista. En el límite será el 10 de diciembre del 2019, que es lo que todos deseamos, pero nadie puede garantizar que no sea antes, y esto es así, lamentablemente. Mira, el otro día decíamos temprano que, lamentablemente, por suerte, ponerlo como uno quiera ponerlo, cada vez que hay un incendio llaman de bombero al peronismo, ¿no? Entonces, uno ve que en cualquier momento otra vez será llamado para que apague un incendio, pero este incendio es muy grave, porque han endeudado a la Argentina por 100 años, han firmado documentos de endeudamiento por 200.000 millones de dólares en 2 años y medio, ha crecido notablemente la situación de deuda de las provincias, porque se autorizó que se endeudaran. La provincia de Buenos Aires, por primera vez en la historia, se endeudó en dólares y tiene como garantía el Banco de la Provincia, que resulta que se endeudaron con un dólar a 15 y hoy el dólar está a 30. Es decir, hay un montón de situaciones muy diferentes que yo digo que cada día se hacen más difícil de remontar. Entonces, habrá que pensar seriamente en un gobierno de coalición, en un gobierno que le dé una respuesta social a la gente, pero también que resuelva estos temas. Y me viene a la memoria que con todo el poder de Perón, pero cuando hubo que aplicar... Espera que quiero terminar la frase. Sí. No, quiero terminar la frase. Me viene a la memoria algo de Perón. Con todo el poder que Perón tuvo, tuvo que aplicar la ley de Agio, porque acordate vos que no respetaban los comerciantes los precios y demás, ¿no? Entonces yo digo que muchas veces uno tiene que aparecer como el malo de la película para poner en orden a una sociedad tan individualista como la nuestra, que Perón tuvo que hablar de la comunidad organizada a mitad del siglo XX porque se dio cuenta cómo éramos, ¿no? Sí, pero cuando vos hablas de gobierno de coalición, ¿quién queda para el gobierno de coalición? Si Cambiemos, se caen los radicales y los gorilas. ¿Y quién queda? Queda el peronismo, nada más. Salvo que me diga un gobierno de coalición con el Nuevo Encuentro, con Moró, qué sé yo. Bueno, pero esas son tonterías. No, te digo de coalición, me refiero... quedamos solos. Cuando te digo de coalición me refiero que entiendan, si llega a haber segunda vuelta, los que están en tercero, cuarto, quinto, que voten al segundo y ayuden a gobernar, porque evidentemente si no, podemos correr el riesgo de que por dispersión del voto peronista pueda quedarse cualquiera. Ah, pero vos estás hablando en el 2019. Suponiendo que lleguemos. Ah, claro, no, sí, sí. No, yo por eso te dije, lamentablemente parecería ser que los tiempos se han acortado. Yo no estoy tan seguro de eso que vos estás señalando. Es lo que decía lamentablemente antes, porque uno quiere que se cumplan los tiempos institucionales. Con una tasa de interés como la que vos tenés ahora, que es muchísimo más perjudicial que no tener precio del dólar, porque estos son tan ignorantes que no entienden que la sociedad argentina está acostumbrada a que a veces no hay precio del dólar. Lo que nunca nos pasó, que vos puedas trabajar y que el aparato productivo funcione con estas tasas de interés. Entonces, para resolver que el dólar no les pasara de 30 pesos, subieron la tasa de interés a niveles increíbles que es imposible producir un clavo. Entonces, estás entrando de lleno en el desabastecimiento. Bueno, una vez que el mercado esté desabastecido, ¿cómo quieren seguir? Ahora, esto no es de un día para otro, obviamente que es un proceso, pero un proceso de ¿cuánto tiempo? Bueno, esto es el interrogante, por eso yo te digo, puede ser que el próximo gobierno de transición no estemos en condiciones de ofrecer un gobierno de coalición, porque no puede haber coalición, porque no hay, acá quedan hay tres fuerzas sustantivas, el peronismo, el radicalismo y lo que vos podés llamar el PRO, el gorilaje, lo que fuera. Sí. Lo que vos marcás está bien, porque estás diciendo, bueno, o sea, por el camino popular o todo lo otro, como decía Perón, ¿no? Uno de izquierda, el otro de derecha, pero peronistas son todos. A la hora de tener que levantar la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, ¿quién se puede oponer? Sin embargo, se oponen algunos, como los que están hoy en el gobierno, que fíjate vos que ni siquiera vamos a tener una parada militar el 9 de julio, porque hay malestar en las Fuerzas Armadas. Se pelearon con las Fuerzas Armadas, se pelearon con la Iglesia, se pelearon con el movimiento obrero. La verdad, solamente son amigos de la timba financiera. Ni siquiera, porque cuando vos le hagas el balance en dólares al sistema financiero, no sabes si ganaron ni perdieron. No, esto es lo único que tienen, son amigos de las mil familias, y encima se empiezan a pelear con las mil familias entre ellos, como son siempre. No, este no es un experimento que le hizo ganar Bankstrat al sistema financiero. Cuando vos evalúes, y lo vas a hacer a fin de año, si ganaron o perdieron plata los bancos en dólares, te vas a dar cuenta que perdieron plata, que es lo que le está pasando ahora. Vos mismo lo dijiste, tenían su patrimonio en pesos a 18 cuando empezó el año, y ahora lo tienen que valorar a 30. Decime si la tasa de ganancia es el 50% de la devaluación. No, de ninguna manera. Entonces, hay una bicicleta donde todos nos mantenemos pedaleando hasta que no da más. Un momento que vos para bicicletear tenés que comer, y bueno, y tenés que parar para comer. Y bueno, sí, cuando paré te caes. Bueno, esto es lo que le está pasando. Este es un gobierno de mil familias para mil familias, por eso es un gobierno oligárquico. Algunos estaban confundidos, bueno, ya se aclararon todos. Lo que yo te digo es, después de la tormenta, siempre termina y sale el sol. Y amanece, el sol, ¿no?, que está saliendo es el sol peronista. Bueno, a vos se te han cuestionado las formas. Yo creo que si seguimos así, te quedaste corto. No, está bien. Chau. Vamos a volver con mucha más persuasión. Te mando un abrazo. Chau. Gracias por el llamado, amigo. Hasta Guillermo bien. Moreno. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. La verdad, porque ante tanta posibilidad de, digamos, de las maneras y la forma que Guillermo hacía la defensa de la cosa nacional, más allá de la forma, de la manera, repito, resulta que aparecen hoy con aquello de que no, el libre comercio, no, nos abrimos al mundo, etcétera, etcétera, y miren dónde nos metieron y entonces dónde estamos. Por lo tanto, da la sensación de que se quedó corto, porque si tendría uno que ubicarse en el momento que me viene inmediatamente a la cabeza, que un señor pidió por los medios públicos que después de no sé cuántos años iban a cerrar la única fábrica que tenía la República Argentina y terminó cerrada, de posibilidades que ahora todo lo que se importa viene de China, de jeringas hipodérmicas, la Argentina, el hombre estuvo 2 meses hablando por los medios diciendo que necesitaba, que nadie en el gobierno se preocupó. Estoy seguro que en ese momento, si hubiese sido al revés, hubiera aparecido el secretario de Comercio de aquella forma y dicho, no, usted se queda en pie, ¿cómo vamos a importar de China las jeringas? Bueno, todas las inyecciones que usted se dé ahora, salvo que sea un remanente de lo que fabricaba esta gente, única fábrica argentina, que ya cerró, todo lo que ahora usted use para una inyección, para lo que fuera, lo que usan los médicos y demás, todo viene en containers de China. ¿Por qué? Porque dejaron cerrar una pyme que era el único fabricante de jeringas hipodérmicas. Es decir, y de eso tenemos todos los días. Entonces, cuando él exigía, a lo mejor uno quería importar, no sé, algo para desarrollar un producto en la Argentina, bueno, yo te autorizo la importación, pero vos a su vez tenés que exportar por la misma cifra que me importás. ¿Y qué? Por cualquier cosa, cuadernos, lápices, lo que puede, exportar algo. A lo mejor la manera, Diego, en que se hacía parecía compulsiva, ¿no? Pero comparado a lo que está pasando hoy, se quedó corto. Es que con lo que está sucediendo ahora, lo de Guillermo parece bueno. Por eso, se quedó corto. Sí, se quedó corto, porque la demostración de lo que está sucediendo ahora, al abrir la importación compulsiva, estamos destruyendo la industria nacional, las pymes, que son las únicas que dan trabajo. Traemos cualquier cosa, clavo, caramelo, cualquier cosa. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Hay que cambiar el micrófono que está usando Enrique porque no anda bien ese micrófono. ¿Quién es? Ah, de Resis. ¿Quién es? Ay, qué alegría. ¿Qué tal? Acá cerca del sur. Estoy acá en Santa Fe y Bonpland. Tipo Palermo, por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué suerte que atendió. De Renzi, ¿qué? No, me quedó en el tintero algo que dijo hoy de allá de Colegiales. Los terrenos esos que están ahí, va, no son terrenos, hay gente. De donde estaba el mercado de Dorrego, sí. Sí, ¿y qué van a hacer con eso ahora? Lo van a vender y van a hacer negocio inmobiliario como todos los terrenos que han vendido. Querido, van a meter... Pua, mirá, déjalo ahí. De Renzi, te amo... Te quiero porque sos de lo primero y no esperaba escucharte así en persona. Chao, señora. Bueno, de Renzi, un beso grandote. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 8 de la mañana, 27 minutos, 8 grados 3, la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién es? ¿Quién está? ¿Hola? Hable. Sí, no sé si me escucha, si estoy hablando con De Renzi. Sí, señor, ¿quién es usted? Ah, mire, mi nombre es Miguel Ángel Foncueva. Yo trabajaba en la Biblioteca Nacional durante 14 años y fui despedido por este gobierno de Macri, ¿no? Y lo que quería comentarle es que tengo la colección más importante sobre Oestergel y el Eternauta, y también una colección sobre Paturzú y lo que se denominan las historietas gauchescas, ¿no? Hice una última exposición en el Banco Ciudad hace 2 años y pico, 3. Y no, que estaba conservando todo este material para que cuando haya otros vientos nuevos, renovados, se pudieran exponer, ¿no? Bueno, estoy con la idea de armar la casa de la historieta. ¿Usted tiene la posibilidad de mandarlo al archivo de la Nación? Lo que resulta que en el Estado no está en condiciones como para conservar este material, ¿no? Mi idea no es ni donarlo, ni regalarlo, ni venderlo tampoco, ¿no? Mi idea es tratar de que esto se pueda conservar y que pueda armarse una casa de la historieta latinoamericana, pero, ¿no? ¿Pero cuántos ejemplares tiene? Y no sé, de dibujos de Paturuzú tengo arriba de 1000 y pico, después tengo la Paturuzú número 1, tengo mucho material, tengo cuadros. Yo armé la exposición en el año 2007 en la Biblioteca Nacional, y de ahí despuntó el tema del Eternauta. Tengo cuadros de Gorriarena, de Marcia Suárez, de Marta Minujín, de Coco Bedoya. Bueno, ahora... Tengo una escultura de 2,50 metros en la cual hice más de 20 exposiciones, la llevé al Chaco, a Misiones, a Mar del Plata, a Entre Ríos, al Sur, a Luján, a la Cámara de Diputados. Lo que tendría que conseguir a lo mejor sería un lugar permanente, y ese lugar permanente se lo puede dar alguno de los lugares que tiene capacidad de archivo, ¿no? Claro. Sí, eso es lo que yo estoy buscando. El Museo de la Historieta acá en la Costanera Sur. Sí, no, bueno, pero eso depende de la reta de la municipalidad, y se ha estipulado de una manera que es de un coleccionista privado. Ah. Pero el Estado no está en condiciones, no está preparado, es muy arbitrario. Yo, por ejemplo, tengo una colección mucho mayor que la Biblioteca Nacional. Yo trabajé 14 años en la Biblioteca Nacional. Claro. Mire, yo tengo una colección de diarios de la resistencia peronista, que me pasa lo mismo. No sé qué hacer con esos diarios, que son no tanta cantidad como usted tiene, pero son importantes porque son testimonios de las opiniones que se hacían. Claro. Sí, no, esto es parte del patrimonio, lo que yo tengo es parte del patrimonio cultural latinoamericano. Claro. Yo ahora voy a hacer una exposición en agosto. No, pero más allá de lo que usted haga particularmente, lo importante es que el día que usted no esté, eso se conserve en algún lado y se muestre. Esa es la idea, ¿no? Y ahora mismo empezar a hablar ya de patrimonio cultural, que me parece que es una cosa que es la que falta, ¿no? Algo parecido le pasó a Horas Lanes, el modisto, que quería que de todo el vestuario que él había hecho de todas las películas se estuviera guardado y los pusieran en algún lado, y se le está destruyendo porque nadie se lo quiere agarrar. Claro. Sí. No, falta una conciencia, pero también, porque acá viene un funcionario de turno y determina que esto no va. Yo, por ejemplo, estaba haciendo un concurso de historietas en la Biblioteca Nacional, hice 7 concursos, de los cuales hay 5 libros publicados. El 6º concurso estaba en la parte de publicaciones y por culpa de la gente que estaba dentro del kirchnerismo y del macrismo que subió, no se publicó ese libro de los ganadores, que era totalmente gratuito. Bueno, y el premio era una publicación, ¿no? Lo saludo y seguramente muchos estarán pensando qué gana de ver alguno. Yo, si quiere, después le puedo dejar mi número de teléfono por las dudas, si hay alguien que llama y llega a tener un espacio como para poder armar esto. Bueno, con gusto, retengan la línea y tomen el teléfono al caballero. Bueno, cómo no, hasta luego y gracias, ¿eh? Sí, ¿quién es? ¿Hola? ¿Quién es? Augusto, buen día. Bueno, antes que nada le recomendaría al señor que se conecte con Juan Sasturain, que tenía un programa en Encuentro junto con otros historietistas, y creo que de ahí puede surgir alguna idea que lo ayude al señor. Yo también tengo una gran colección de Paturucitos y una cantidad de revistas que guardé para mis hijas. Sí, perdón, los socalistas de los canales de televisión, los biografistas, son realmente lamentables. En este momento TN está poniendo el Belgrano vuelve a Retiro. El Belgrano Norte nunca dejó de ir a Retiro, siempre llegó a Retiro, donde no iba era Villa Rosa, de Retiro a Villa Rosa. Sí. Ahora va de Retiro a Villa Rosa porque se terminaron de arreglar los andenes provisorios, que estuvieron 2 meses abajo, se cayeron después de los andenes provisorios que mandó a hacer Dietrich, sí, que tercerizó con empresas. Ahora le decimos a la gente que viaja del Belgrano, se normalizan a partir de esta hora de Retiro a Villa Rosa, de Villa Rosa a Retiro. Siempre llegaron a Retiro esos trenes, se confundieron con el San Martín, que no está llegando a Retiro y llega a Villa del Parque. Sí. Bueno, ¿sí, qué me decía? No, que quería decir que Juan Sasturain a lo mejor le puede dar alguna idea al respecto a este señor. Sí, no, está bien. Pero ¿qué otra cosa me quería decir? Yo quería decir que, bueno, me encantó escucharlo a Moreno, que, claro, Perón decía que mejor que obligar es persuadir. Y, bueno, una vez un comerciante me dice, sí, pero Moreno... yo estuve y nos trata ahí con la pistola sobre la mesa. Yo le digo, ¿sabe qué pasa? Usted es un pequeño comerciante de pasta fresca y el tipo está defendiendo el mercado interno, pero a los grandes empresarios no hay que poner la pistola arriba de la mesa, hay que ponérselo en la cabeza directamente. Y como está visto, los grandes empresarios, que son todos delincuentes, evasores, que llevan su dinero al exterior, son ellos los que hacen el país inviable. Tenemos problemas, digamos, los que trabajamos, especialmente porque carecemos de una logística adecuada en un país tan extenso, y combaten precisamente todo lo que ayuda a la logística, el ferrocarril, por eso le dije, la fabricación... Con las formas uno no estaría de acuerdo, pero de pronto se quedó corto comparado a lo que pasó. Por eso yo le decía a este comerciante, y me miró, vos sos un fascista, que había que poner la pistola en la cabeza... ¿No es cierto? Para obligarlo a hacer lo que corresponde, porque nunca dejaron, bueno, de ganar plata. Y el propio Perón tuvo que poner la ley de agio, porque no entendían por las buenas el tema de los precios. Es complicado, el argentino es complicado. Bueno, los saludo. 8 de la mañana, 34 minutos. A las 6 de la mañana empezamos de esta forma. Nosotros empezamos a las 6, ¿eh? Oper. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. ¿Está la grabación o no? Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Cada vez que tenemos que iniciar el programa, encontramos un motivo de queja. Y la verdad que uno se cansa de tener que quejarse todo el tiempo de una administración como la que lleva a cabo Cambiemos, donde no hay un solo episodio que merezca la ponderación, el aplauso o por lo menos el respeto para ver qué puede pasar sobre una determinada medida. Si le faltaba algo a Macri y el equipo de Cambiemos era pelearse con las Fuerzas Armadas. Ya se peleó con la Iglesia, se peleó con el Movimiento Obrero. Bueno, le faltaba entonces un cuestionamiento de las Fuerzas Armadas que le hicieron saber al ministro de Defensa que no estaban dispuestos a hacer el desfile porque los habían engañado, les habían ofrecido que le iban a actualizar los haberes y le dieron un aumento del 8% inferior incluso a las fuerzas de seguridad. Cuando se produjo esto, inmediatamente el presidente lo llama al ministro de Defensa y le dice, ¿qué hiciste? Bueno, no, lo que pasa es que los recortes, que el presupuesto, e inmediatamente le anuncian ayer a los mandos superiores que el aumento va a ser del 15%. Pero además le hablaron de cifras en negro para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas. De manera que mientras algún diputado radical está intentando presentar que se le saque la financiación del Estado a los obispos, a los curas, a los sacerdotes, mientras un ministro de Defensa le quiere pagar el 8% y no hace un solo movimiento para reequipar las Fuerzas Armadas, mientras estas cosas nos pasan en el país, los más cómodos del pensamiento reflexivo oficialista dicen, no hay ningún conflicto

una tierra arrasada que sea imposible después de recomponer. Cuando yo hablo de un gobierno de coalición, estoy refiriéndome a la imperiosa necesidad de que se pongan todos de acuerdo antes de las elecciones con los puntos mínimos y básicos que hay que resolver en la Argentina, y que después el que gane invite a funcionarios de otros pensamientos a integrar un gabinete o lo que fuere, y le den participación a todos los sectores para que todos los sectores se compliquen en la resolución de los problemas que van a avecinarse, para ser muy complejos. Y más allá de quien gane una elección, no podrá gobernar si no tiene un consenso adecuado y si no se produce una reforma profunda en uno de los poderes, que es la justicia, y si no se produce una reforma profunda en otro de los poderes, que es el Congreso, asumiendo los roles que les corresponde, y si no se produce también un cambio profundo en las políticas administrativas de la nación. Se tuvo que ir el contador general de la provincia de Buenos Aires, lo reemplazaron por una mujer, una contadora que era la secretaria legal y técnica de la provincia, porque no dio con pie con bola para lo que le pidió la gobernadora, que era aplicar el mismo sistema que tenían en la ciudad de Buenos Aires, creyéndose que la enorme cantidad de distritos, con la diferencia que tiene la provincia de Buenos Aires, donde una parte es agraria, otra parte es del primer cordón, otra del segundo, del tercero, que cada uno tiene su complejo desarrollado, se podía manificar y sintetizar en una ingeniosa computadora. Y resulta que hubo proveedores que cobraron mal, sueldos que no se pagaron, ingresos que se desviaron. Es decir, no es tan simple poner orden, y mucho menos digitalizarlo, a una provincia que tiene enorme cantidad de burocracia, enorme cantidad de papeles que se acumulan, y entonces finalmente cortaron por el hilo más delgado, por el contador. Ahora, los trascendidos no son que es por esto, son que el contador estaba muy nervioso con las cosas que estaban firmando, y a partir de ahí se lo dijo dos veces a la gobernadora, y la gobernadora le dijo, bueno, si no te gusta y no querés firmar, andate. Así que la crisis esa la ocultan diciendo de que se va por razones personales. No son personales. Hubo problemas en la contaduría de la provincia. ¿Qué tenemos, Diego? Hoy cumpleaños un querido amigo, Antonio Bondioli Pecci. Nació en San Pablo el 6 de julio de 1946 y los amigos y el público lo conocen como Toquinho, guitarrista y cantautor brasilero, hijo de Diva Bondioli y Antonio Pecci. De chiquito le gustaba tocar la guitarra. La madre le decía, como sobrenombre cuando era un bebé, Toquinho da Gente, que lo podíamos traducir como pedacito de persona o pequeñito. Y él siguió con ese apodo, Toquinho. A los 14 años empezó a tomar clases de guitarra con Paulinho Nogueira, estudió armonía con Edgar Gianulo, después con Castro Nieves, y admiraba a Baden Powell, pero como quería tener personalidad propia, estudió guitarra clásica con Isaías Sabio. Y después hizo un curso de armonía y orquestación con Leo Peracci y posteriormente con el argentino Carmelo Tarmina. Se radicó en San Pablo, en el que estaba radicado en esa época Tarmina, en San Pablo, y en los años 60 Paulinho empezó a acompañar a varios profesionales, entre los que estuvieron Elis Cherregina, Chico Buarque y el Simbo Trío. Basado en ese trabajo del guitarrista, Vinicius de Moraes lo invitó en junio del 70 a que, junto a María Creusas y él, vinieran a Punta del Este, en el Uruguay, para tocar en el Café Concert en La Fusa, y aquí en Buenos Aires, en la Avenida Santa Fe, casi Callao, y entre Callao y Riobamba, de donde estaba el otro local de La Fusa. Esta reunión profesional entre Vinicius y Toquinho duró 11 años, y le gustaría y encantaría a Brasil y al mundo con una productividad constante. Crearon cerca de 120 canciones, 25 discos en Brasil y en el exterior, realizaron más de 1000 actuaciones en escenarios brasileros

Diego, lo último. Bueno, lo último, nos quedaron un montón de cosas del día de hoy. Era un día muy prolífico. Hay muchos que cumplen años. Cumple Juan Palomino, que nació en 1961, gran actor. Su padre, peruano locutor, que trabajaba en Radio Nacional hasta hace poco. En 1950 nacía Pichuqui Mendizábal. Cumple años Gerardo Romano. 1936 nacía Julio Marvis. En 1921 nacía Pepa Noia, una de las madres de Plaza de Mayo. En 1907 nacía Freda Kahlo. En 1889 Blanca Podestá. En 1997 encontraban en Bolivia, en una fosa común, al cadáver del Che Guevara. En 1933 se producían en Buenos Aires los funerales de el presidente Irigoyen, Hipólito Irigoyen. En 1976 se produce la masacre de Las Palomitas, donde hubo 11 muertos a manos del gobierno de la dictadura militar del proceso. En 1879 nacía Julio Payró. En 1885 se producía la primera vacunación contra la rabia en el mundo. Fallecía Mario Baranelli. Es el día hoy de la lucha contra la zoonosis. En 1971 fallecía Louis Armstrong. En 1999 Bernardo Gandulla nacía, ese gran jugador argentino. Y en 1969 Chacarita Juniors le ganaba a River Plate por 4 goles en la cancha de Racing y se convertía en el campeón de ese campeonato. Le ganaba a River la final. Le ganaba a River por 4-1. Con Marco de recupero, para Soldati. ¿Qué equipo que tenía Chacarita? ¿Vos te acordás del equipo de Chacarita? Lo sabe de memoria este desgraciado. Petrocelli, Gómez, Vargas. No, el micrófono que se escuche, si no, no se puede. A ver, ¿me escucha ahora, Miguel? Sí. Bueno, Petrocelli, Gómez, Vargas, Pérez, Abel Pérez y Frasoldati, recupero, Poncio y Puntorero, Marcos, Orife y Neumann. Ese era el equipo de Chacarita que aquel día dirigió Víctor Rodolfo. ¿Quién era el director técnico? Víctor Rodolfo Rodríguez, pero en realidad el equipo lo armó Argentino Geronazo. No, Pizarro era el director técnico. El director técnico no, figura en la síntesis, figura Víctor Rodolfo Rodríguez. Pizarro era el director técnico campeón. 9:00 a.m, 2 minutos, nos tenemos que ir. El lunes 9 de julio, nos vamos con el tango que homenajea al 9 de julio. Hasta el lunes, que la pase bien. A las 6 del Día de la Patria nos encontramos en el M6. Thank you.